estamos contentos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre me acompaña la bellísima Mena Vox. ¿Cómo estás, Mena? Te veo como que con chapitas acá. ¿Te maquillaste el día de hoy o cómo? Siempre me maquillo, pero es que ya estas horas de la tarde, cuando estamos ya estoy muy destruida de trabajar pasear perros y así. Y ya, pero... No, yo te entiendo. Yo también vengo un poquito destruido, como lo estaba mencionando en el live. Estoy un poquito enfermo. Ya se me está quitando el catarro. No me pegó muy fuerte, pero sí tengo como un cosquilleo aquí en la garganta que esperemos se me quite. No te puedes enfermar. Tenemos muchas cosas en camino. Sí, tenemos demasiadas cosas. Le estaba diciendo a nuestro buen amigo Costner, alias Bárbaro Gordon, que se encuentra detrás de las escenas aquí, maniobrando todo lo que son imágenes, etcétera. Y él le estaba comentando que tenemos 4 eventos muy cercanos, ¿no? Y parte de la razón por la que soy enfermo es porque obviamente mis defensas están muy, muy, muy, muy bajas, porque no estoy comiendo nada, porque tengo que estar preparado para el 5 y 6, que es la ExCon, y como es una Hero convención de Hero Cosplay, pues tengo que ir encuerado. Después de esa, afortunadamente, Jen, le mandamos un fuerte saludo a Jen Maneki, y también a nuestro buen amigo Tony Borges, o Anton Borges, como se quiera, como él decida ponerse. Le damos las gracias a Tony, que nos están invitando a la experiencia Panini, que va a ser el 18, 19 y 20 de julio. Y también tenemos el 11 y 12... Tenemos Comey Fest, que es el mismo fin de semana que se estrena Superman. Uh-huh. Y del 20 al 28 voy a estar en San Diego para cubrir la Comic-Con. Te van a dejar entrar al país. Sí, está cañona. Yo tengo que decir esto, antes de entrar en detalles, no quiero hablar de cosas que nos preocupan a todos, porque obviamente este programa es para que nos divirtamos. Pero... Ah, te preocuparán a ti, por mí si se acaba el mundo está mejor. Yo ya decía, ¡fiu! Se acabaron mis problemas. Tengo muchas cosas que hacer todavía, Mena. O sea, tengo, para empezar, no me puedo morir si mi abdomen no está marcado al 100%. No me puedo morir. Pero sí está. No, me rehuso. Ya, subes fotos y todos vemos que sí está. No. Falta todavía porque tenemos que recordar en las palabras del buen James Dean es... que es live fast, die young, and live a good-looking corpse, ¿ok? Ajá. No he vivido rápidamente, no voy a morir joven, lo mínimo que puedo hacer es dejar un bonito cadáver. Pero bueno, entonces, como estaba diciendo al inicio... Me vas a dejar los cómics de X-Men, ¿verdad? Obviamente. O sea, si acaba el mundo, pues no, pero si no se acabase. Digamos que sobrevivo. Los de todo lo que tengo una X aquí en mi casa será tuyo. Mira, algún día de estos, uno de esto adornará tu casa. ¡Yay! A mí, ¿sabes lo que ¿sabes por qué siempre muestro esa estatua? Porque la persona que me la... O sea, una persona fue a una de las conferencias que dábamos en la tienda de Fantástico. Un amigo llevó esta estatua y alguien se la ganó, ¿ok? Esta persona, para hacerme la barba, me regaló la estatua que yo le había regalado, ¿ok? Y después él me pidió que ser parte del programa, ser parte de Convenía, y yo lo permití. Corte A, años después nos peleamos, bien feo. Claro, pues, claro. Constantemente, y obviamente no le devolví la estatua. Pues no, te la dio. Me la quedé. Entonces, cada vez que la muestro, quiero que él sepa que tengo algo que él me regaló, y aún así no lo sentí como una demostración de amistad, aún así me peleé con él. Y cada vez que podía me burlaba de él y de su esposa, pero no hablemos de eso, porque el día de hoy... Hay que ser... para funar a Joey, empezamos fuerte hoy. Estamos fuerte. Pero bueno, no voy a mencionar su nombre, porque déjame decirte, si empiezo a mencionar su nombre, empiezo a hablar de mis rencores y de mis odios, y hay que divertirnos el día de hoy. Porque obviamente el mundo va a terminar próximamente. El mundo va a terminar, por eso yo te iba a hacer la gran pregunta. Ah, claro, pero antes de que me hagas esa gran pregunta, tenemos más que darle las gracias, como siempre, a nuestros amigos de Geekly Network. Muchísimas gracias por dejarnos ser parte del stream. Obviamente a Costner, alias Bárbara Gordon, por estar detrás de las escenas. Por soportarnos. Exacto. ¿Será los que más trabajo le cuesta soportar? Yo creo que sí. Yo veo que los demás los quieren mucho y hay... Es muy feliz con ellos. Sí, yo siento que él nos tolera a los demás, lo hace con gusto y con amor. Ajá, los demás sí los quiere. Porque múltiples veces me ha dicho que lo que más disfruta son las horas y horas y horas del programa del otro geek. O sea, 4 horas es muy poco para él. Entonces, obviamente, sé que nosotros, como somos como el patito feo de Geekly Network, Somos. pero Pero aquí no, está. ¿dónde está en el otro geek? Pero mira, está en Fanstuff. Ahí yo lo Está veo que feo. se la pasa a bomba. Luego en Imperio Galáctico, que luego hacen la gatada de transmitir los sábados a las 8 de la mañana. Bueno, ya no. Pero, ¿quién va a tener No, energía. coherencia un sábado a las 8 de la mañana? No, ni yo, porque hasta yo, como el gimnasio abre tarde, es el día que me doy como de descanso y no me levanto a las 6 de la mañana. Bueno, me levanto a las 6 de la mañana a desayunar. Entonces me vuelvo a dormir y me levanto a las 9 para volver a comer. Pero es Ay, otra no, oye, historia. yo ya estaba haciendo ejercicio en la mañana, no aguanto, o sea, a las 5 de la tarde me muero ya así, entonces tengo que hacerlo en la No. noche porque si Ah, no, claro. no, no Para que tengas más puedo. energía. Ajá. No, yo tengo que ir a hacer cardio en ayunas, así como lo escuchan jóvenes. Voy a hacer 1 hora de cardio con nada en el estómago, solo lo que tenía de la noche anterior. Y lo que ceno es un licuado de proteína, Ah, imagínense. yo también ceno un Pero licuado de bueno. proteína. Pues yo sí desayuno cuando me levanto, así No, que. no, no. Primero tengo que hacer ejercicio y después desayuno. Pero bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy. También me gustaría darle las gracias a Anton Borges, que él está ahorita en una tienda de Panini y nos hizo el favor de poner el canal de Comic Manía toda la tarde para que toda la gente que entre a Panini esté viendo mi cara y han de estar súper hartos de mí el día de hoy. Y también me Pero si comentó que va. apenas, ay, to ¿vieron los pasados? Los No, pasados. qué vergüenza. Perdónennos, discúlpenos. No éramos nosotros. No, pusieron los No, pasados, me estábamos imagino. siendo poseídos por el Fénix Oscuro. Pero hoy sí Este. somos nosotros, en Sí, nuestra sí, sí. forma real. Ya estamos como que más, encontramos nuestro espacio, porque si recordarán, antes estábamos en Radio 620 y pues teníamos que trabajar dentro de los lineamientos de una estación de verdad. Ahorita podemos hacer pues, lo que querramos, estamos en Geekly Network, es un poquito más abierta la opción. Y también, obviamente, a Jen, que está haciendo todo lo posible por invitarnos a la experiencia Panini. Muchísimas gracias, Jen. Ya ella está muy contenta porque dice que vamos a hacer nuestro primer grupal, los tres. Me dice que tú vas a ir de X23. Ella ya está preparando su Psylocke. Entonces, Sí. yo, pues. Y vieron mi chancla sucia, cállate. Y yo obviamente voy a hacer a Wolverine para poder estar en conjunto con todas ustedes. Entonces, Ya. yo creo que Sí, ya es vamos a llevar hora. las versiones de unas ilustraciones que no recuerdo el artista. Ahorita lo busco, pero hizo como a las chicas X-Men en versión así punk. Ok, Entonces están perfecto. muy bonitas y vamos a hacer Sí, esas. ya me las mostraste que estabas viendo con Ah, todas tus sí. amigas para hacer como que cada quien hiciera su Sí, propia sí, sí. versión. Yo obviamente pues nomás hago a Wolverine como leñador y listo, estoy más que contento. Por eso me estoy dejando un poquito más largo el cabello para poder hacerme el pelo sin tener que ponerme una peluca porque todo el mundo se burla de cómo estilo las pelucas. Y ya me estoy dejando la barba para poder pues obviamente tener barba real. Y aquí Sí. nos dice Costner que obviamente el grupal es sobre cosplay, no malinterprete el público. Compañero, tú. Nadie ¿En qué estás había pensando? malinterpretado eso. Excepto tú. ¿Por qué nos Ay. haces eso? Pero bueno, como te digo, hoy tenemos que hacer clasificación A, porque obviamente estamos saliendo en una tienda de Panini, y si entra algún niño, queremos darle un muy buen ejemplo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar acerca No del tema que nos estudien, compete? inviertan en Bitcoin. Pero no el de Hactua, porque ya descubrimos que ese fue todo falso. Pero bueno, eso es otra historia que no tenemos que entrar en ella. Lo que sí tenemos que hablar es de lo que nos compete. Como todos sabemos, esta semana, creo que el día 26, si estoy en lo correcto, se estrena la serie de Ironheart. Mañana, Entonces, ¿no? Mañana sale. una de las cosas que mucha gente está diciendo es que es claro, claramente, según todas las sospechas nos dicen, en esta serie finalmente Mephisto, uno de los personajes más importantes de Marvel, va a hacer su aparición. Este personaje es básicamente el diablo todopoderoso de Marvel. Han habido diferentes diablos, diferentes satanás a través de las historias, pero siempre son demonios menores que sí, y Mephisto siempre es el mayor, por decir, en el caso de Ghost Rider, Johnny Blaze está haciendo su cuerpo, está compartiendo su cuerpo fue poseído por un demonio llamado Zarathos. No es tal cual el diablo, es un demonio menor. En el caso del hijo de Satanás, Son of Satan, Damon Hellstorm, también su padre es un demonio que fingía ser Satanás, pero en realidad no lo era, ¿no? Básicamente, si nos vamos al lado de DC, lo más cercano a Mephisto sería Trigón. ¿Tú pondrías a Trigón como sí. alguien? ¿Okay? Sí, creo que sí. O sea, igual acá Mephisto, pues, sí es como... Es muy religión poderoso. Religiosa, ¿no? De Satanás. Exacto. Para acá. Exacto. Entonces. Y ha hecho mil apariciones. Si estoy en lo correcto, su primera aparición fue en un cómic de John Buscema, escrito por Stan Lee, que es el Silver Surfer, porque lo que él quería hacer era corromper el alma de Donnie Rad. Y de ahí se empezó a volver un personaje muy popular que ha aparecido en múltiples cómics. Y mucha gente insistía que iba a aparecer en WandaVision porque en el cómic de Vision Quest, que es parte de los West Coast Avengers o los Vengadores de la Costa Oeste, efectivamente Mephisto hace una aparición. Pero era por algo muy específico que Mephisto hace una aparición en ese cómic. No salió. Y cada vez que se ha estrenado una nueva serie en, ¿cómo se llama?, en Disney Plus, siempre aseguran que Mephisto va a aparecer. Lo mencionaron en... Siempre aseguran. Siempre lo aseguran. Lo mencionaron en WandaVision, lo mencionaron en Agatha. Doctor Strange. Madness y en Agatha. En Agatha. Era donde podría encajar, ¿no? Exacto. Digamos. Porque eran historias donde personajes con poderes mágicos. Mágicos. Que igual... Ahora lo que hemos visto de Ironheart, pues sí se ve que va a tener este elemento mágico. Ajá, exacto. Como tecnología y magia. Pero, ajá. Pues igual, eso ya causó que todos los fans estén haciendo sus teorías de que ahora sí, ¿por qué pondrían a Mephisto en una serie de tecnología? O sea, sí, tecnología y magia, pero en donde en realidad podría haber encajado, no salió. No exacto. Salió. No tendría sentido que salga ahora, pero si sale vamos a quedar como payasos. Yo lo que tengo que decir es que... mucho coraje. Yo, en este caso, recuerdo muy bien que leí el cómic de The Hood. No fue un gran cómic, pero fue divertido. Y después Brian Michael Bendis tiene algo muy extraño, que a él le gustan más los personajes secundarios o terciarios que los personajes principales. Cuando él estuvo participando... en Marvel, por muchos años participó en Marvel, cuando él armó su equipo de Avengers, a fuerzas metió, así pero con calzador metió a Spider-Woman y a Luke Cage, personajes que solo le importaban a él. Luke Cage es un personaje divertido, pero es un personaje de calle, es un personaje de vecindario, ¿no? Igual que Daredevil, igual que Jessica Jones, igual que Iron Fist, no necesariamente un personaje que debe ser parte de los héroes más poderosos del universo, que en este caso serían los Avengers. Y en el caso muy particular de Spider-Woman, es un personaje que fue creado exclusivamente para tener una caricatura que compitiera con la caricatura que Filmation estaba planeando, porque Filmation quería hacer una caricatura plagiándose al Hombre Araña, pero se iba a llamar La Mujer Araña. Se enteró Marvel y sacaron a su Mujer Araña lo más pronto posible. Pero un momento. Ajá. Lo mismo pasó con She-Hulk. La razón por la que sale She-Hulk es porque estaba teniendo mucho éxito la serie live action de Hulk en los años 70. Querían sacar una Mujer Hulk muy similar a lo que era el Hombre Biónico y la Mujer Biónica. Y antes de que pudieran sacar a su She-Hulk, la sacó Marvel. Entonces, el personaje de Spider-Woman es un personaje que nomás fue para amarrar los derechos de autor, no necesariamente porque era un personaje que merecía su historia ser contada. Pero a Brian Michael Bendis le gustaron tanto estos personajes que los tuvo que utilizar. Y por eso, cuando él empieza a hacer todo lo de Avengers Disassembled y empieza el Dark Reign, en vez de utilizar un personaje que, no sé, como Doctor Doom, que se encargara, que fuera el soberano del universo Marvel, pone a Norman Osborn, que honestamente el personaje de Norman Osborn es muy interesante, pero para que él sea como que el gran villano de Dark Reign se me hizo un poquito tonto, porque Norman Osborn solo tiene odio contra Spider-Man, no contra todos los héroes en general. En cambio, alguien como Doctor Doom sí tiene odio con todos los héroes en general, pero bueno. Entonces, cuando él empieza a hacer todo lo de Dark Reign, decide que uno de los personajes que iban a hacer o sobresalir era The Hood. Y The Hood nomás era un tipo que podía caminar en el aire por unas botas mágicas y podía hacerse invisible con una capa mágica y San se acabó. Y resulta que estas botas mágicas y esta capa mágica eran de un demonio menor del reino de Mefisto, ¿ok? Okay. Pero lo hacen tan importante durante Dark Reign que tú recordarás que teníamos al Illuminati, que era el grupo de héroes que se encargaban de mover todo detrás de las escenas en el universo Marvel, y teníamos al Cabal, que era la versión oscura del Illuminati. Y tú entiendes que el Doctor Doom esté ahí, que Emma Frost esté ahí, que Namor esté ahí, pero dices, ¿por qué está aquí The Hood? Es un personaje totalmente terciario. O sea, Namor es el soberano de Atlantis, es el soberano de los siete mares. ¿Por qué va a estar con un ladronzuelo? Pero así es como piensan Brian Michael Bendis. Entonces, este personaje va a tener un rol muy importante en la serie de ¿cómo se llama? De Está lo que Iron voy. Heart. Entonces, dicen que de ahí va a venir la conexión con Mephisto. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, es medio ilógico que metas un personaje tan importante en una serie que es más de Una serie tecnología. menor, que Exacto. además, esta serie iba a salir hace como 2 años, ¿no? Se fue como retrasando y retrasando. La primera vez que mostraron algo de Iron Heart fue creo en el 2022, en una Exacto. D23 o 2020, sí, como 2022-23. Y se Entonces, retrasó. y que yo sepa, o al menos no he visto nada de, nunca salieron rumores o algo de que hubieran hecho reshoots o cosas. Entonces, pues tampoco tendría mucho sentido cuando antes tuvimos Agatha, cosas más mágicas, y que encaje, bueno, que de pronto aquí sea la aparición. Pero mira, yo ya no sé, también la razón por la que este rumor se está regando es muy tonta, es muy tonta. Ven la imagen, los que están en YouTube pueden ver la imagen. Son los nombres de los episodios, que aparte van a salir de una forma muy extraña. Van a salir tres la primera semana y tres la siguiente, ¿no? Como de tres en Y tres. ahí termina, son Y ya. seis capítulos. Ajá. De que, ok. Ok, porque ya lo habían subido toda, ¿no? De corrido. Pero bueno, son los nombres de los episodios. Y el episodio 5 se llama Karma's a Glitch. El karma es un gato. ¿Y si Taylor Swift es Mephisto? Pero la M de Karma tiene como una línea roja, como Delineada, está delineada, delineada. ajá, un delineado rojo. Y entonces es la M rojo y ya, es Mephisto. Ya, pero Es bueno. como los fans de Taylor Swift, de que cuando va a salir Reputation TV, ya no va a salir porque ya recuperó los derechos de sus discos. No. Así que olviden Reputation TV y olviden a Mephisto. Y no solo eso, ¿te acuerdas? Hablando ahorita de los fans de Taylor Swift, ¿te acuerdas? Cuando salió la película de Argylle y todo el mundo dijo que en secreto Taylor Swift había escrito la película. Sí. Solo porque ella tiene una mochila donde puede meter a su gato y el personaje principal de Argylle también tenía una mochila similar. Y yo me acuerdo que tuve una discusión con una chica acerca de eso y le decía, es que no, yo vi la película y conozco la música de Taylor Swift, no combinan, no es como que por ahí, no, tal vez ella si escribiera algo acerca de una chica cantante, porque es lo que ella conoce, no algo acerca de agentes secretos, pero bueno. Entonces, y no solo eso, siento que estás desperdiciando un personaje muy importante en una serie que nadie va a ver, ¿no? O si la van a ver, va a ser por curiosidad morbosa, ¿no? Por morbosa curiosidad, nomás para ver si efectivamente sale Igual Mephisto o también no. decían que era Sacha Baron, ¿no? Que también está como funado. Y no solo eso, Sacha Baron Cohen, que es el que están poniendo siempre como que él va a ser Mephisto, yo chequeé ahorita IMDb y él no está en la lista de actores, ¿no? No. No está en la lista de actores. Bueno, Que eso también puede, no significa nada, pero Taylor bueno, Swift es nomás estoy diciéndolo. Mephisto. I Yo nomás knew. más que nada lo que me molesta, no me molesta, pero es así como que chicos, ya basta, es porque todos creen que son detectives o Sherlock Holmes y empiezan a buscar estas pistas y empiezan a encontrar rumores. Y además también, se aproxima Doomsday. ¿Para qué desperdiciamos a Mephisto cuando lo podemos usar en la siguiente película de Doctor Strange? Porque si recordarán, hay una incursión, Clea y Doctor Strange tienen que ir a detener la incursión. ¿No sería mejor que ahí presentemos a Mephisto? Porque también menciona Costner que si presentaron a Red Hulk en una película de Capitán América, o sea, que es un personaje importante, porque él dice que lo desperdiciaron. Pero no necesariamente, porque Marvel no esperaba que la película de Capitán América fuera un total fracaso. Ellos pensaban que iba a ser una película buena. Ellos pensaban que la gente iba a querer verla. Que curiosamente, nomás me gustaría dar las gracias a Capitán América, Brave New World, porque la razón por la que Comicmania regresó como Mena y yo fue gracias a lo malo Que que la fue esa odiamos película. mucho. Y bueno, ya antes de empezar ya a lanzarnos de lleno al tema de hoy, que obviamente vamos a hablar de las películas de superhéroes malas, nomás me gustaría decir que a Mamena le recomendaron un cómic la semana pasada, o hace 2 semanas, mejor Hace como dicho, 2 semanas. que fue la de Uncanny Spider-Man. Yo ya me di la tarea de leerlo, ya lo leí. Mena todavía no ha tenido tiempo de leerlo, pero lo Es leerá. que no conseguí lo anterior y cómo voy a Sí. empezar a leer desde el No, no, no. 2. Hay que empezar Soy desde un el 1. monstruo, no lo soy. Hay que empezar desde el 1. Pero la cosa es que se me ocurrió una idea que sería muy bonito si ustedes quieren participar, y ahora que tenemos a las personas de Panini escuchándonos y Spoiler. viéndonos, algo se me ocurre. ¿Por qué no recomiéndennos cómics? Porque cuando estaba yo leyendo este de Uncanny Spider-Man, llegué a la parte final y vi que ahorita está sucediendo una gran saga llamada The Fall of X, o La Caída de X. Y Sí. hay que leer varios cómics como para tener como que la visión completa. Y me di la tarea de echarle un vistazo a estos cómics y dije yo, ¿cómo ha cambiado las cosas? O sea, por decir, está un nuevo grupo de Dark X-Men y está Havok ahí con su traje original. Está el personaje de Albert, que ustedes recordarán, era un androide de Wolverine que salió hace 1000 años. Está otra vez la Goblin Queen, que yo pensaba que ya estaba muerta, pero ya regresó. Es como que hay muchos personajes que yo les He había visto perdido pista. imágenes ahora que lo mencionas. Entonces, personajes que yo les había perdido la pista y ahorita están regresando. Y dije, ¿sabes qué? Estoy muy desconectado de los cómics. Me encantaría como que leer un poco más, porque estoy lee, lee, lee los cómics del pasado y me encantan, ¿no? O sea, cada vez que leo Jupiter's Legacy vuelvo a llorar, porque es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Y Ajá, ahorita, es como Costner y Betty la fea. casi, casi. Y ahorita estoy leyendo de nuevo Grimjack, que me encanta, es un cómic independiente de los años 80, que es perfecto. Pero la cosa es que dije, ¿sabes qué? Me gustaría pues leer cosas nuevas, nomás para decir que este programa también se concentra en cosas nuevas. Entonces, cualquier recomendación, ya sea para Mena, para mí o para ambos, por favor, dénosla, pónganlas aquí en los comentarios. Y con muchísimo gusto nos daremos la tarea de encontrarlos y leerlos y darles nuestra opinión, que no necesariamente es la opinión correcta, pero es nuestra. Y pues hemos leído tantos cómics que pues igual tenemos buen criterio, al menos yo diría. Y bueno, aquí nomás extendemos rápidamente algunos comentarios de personas que nos están viendo en el live de Instagram. Y Anton Borges nos dice buenas tardes, Leo, buenas tardes, compañero. Y también Melstar, la fan número uno de nuestro buen Bárbaro Gordon, dice, hola, paso por acá a dejar saludos, pero me voy para YouTube. Y muchas gracias, y aquí tenemos todos los mensajes. Pero ¿qué te parece si empezamos con otra de las imágenes? Mínimo nos echamos dos imágenes y respondemos algunas de las preguntas y dudas que tenemos por acá. ¿Te parece bien? Venga. La semana pasada vimos algo para ti, algo muy importante para ti, que fue las películas de X-Men, que a pesar de que no necesariamente todas son Mi buenísimas, relación más tóxica, di. no todas son buenísimas, las tienes que ver, las tienes que ver, las tienes que volver a ver porque tienen a tus personajes y dentro de eso, pues ni modo, estás como que atada a ellos. Entonces nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Cosner, porque ahora me toca llorar a mí. Qué bueno. Amo a Batman más que la vida misma, es la razón de mi existencia, yo soy Batman, Batman soy yo, o sea. Sería demasiado un rollo, pero tengo aquí una super estatua que me regaló mi hermana. Vamos a ver si se las puedo mostrar. A ver, esta es mi estatua de Batman, casi, casi tamaño real. La amo. Órale. Solo porque es muy rígida, no puedo dormir con ella, pero bueno, si no, sí lo haría. Entonces, obviamente, a mí lo que más me duele en esta vida es ver una película mala de Batman. Y afortunadamente Vaya, vaya que sí hay. hemos tenido pocas. O sea, por decir, yo considero la película de Batman 89, a pesar de todos sus problemas, una película divertida, La ¿no? mejor, ¿de qué hablas? Ya tengo problemas con algunas cosas de las que suceden, ¿ok? Pero no digo que sea una película mala. Batman Returns igual no es una película perfecta, pero igual disfruto muchas cosas de ella. Batman Forever es mala, pero aún así disfruto muchas cosas de ella. Batman y Robin es malísima, pero aún así sale George Clooney, que es uno de mis actores favoritos. Y obviamente tuvimos la enorme y brillante saga de Christopher Nolan de El Caballero de la Noche, que amé. The Batman con Robert Pattinson es brillante, pero desafortunadamente en medio O de sea, Christopher Nolan, de dime. la trilogía de Nolan, ¿te gusta la última? No te puede gustar la La última. vi 7 veces en el cine y cada vez lloraba de alegría cada ¿En vez que terminaba. serio? La amé, la amé. O sea, tiene a mi señora, Anne Hathaway. a mi diosa, la reina de mi corazón, y no me gusta. La amo. Amo esa película. Creo que es un excelente cierre. Me encanta el final. Spoiler, cuando termina con Catwoman, amé. Me encanta que Robin se vuelva el nuevo Batman o Nightwing en mi fanfiction. Amo la película. Me encanta esta Talia. Me encanta Bane. La amo. Pero entre esta brillante trilogía de Christopher Nolan y esta, esperemos que sea una nueva saga por Matt Reeves de The Batman. Tuvimos las basuras hechas por Zack Snyder. Me gustaría decir y que quede clarísimo, no tengo nada en contra de Zack Snyder. Creo que él es un hombre con cierto talento, pero necesita un guión. Necesita algo base. Lo tuvo en la película de ¿cómo se llama? El Amanecer de los Muertos, que es mi película de zombies favorita. La tuvo con 300, que amo esa película. ¿Cómo se llama? Watchmen no es buena, pero tiene cosas rescatables. Pero cosas cuando él le dan todo el dinero y dejan que él haga lo que quiera, como fue el caso de Sucker Punch, hay graves problemas porque Sucker Punch yo pensé que la iba a amar, porque las niñas son preciosas, son buenas actrices, están golpeando a todo el mundo, las escenas de acción son increíbles, pero llega un momento en que te hartan porque no continúan y continúan y continúan y no paran. Es como que ya basta. Estamos todavía en el primer sueño, en la primera fantasía y ya me aburrí. Entonces todavía me faltan 4 más porque tienen que conseguir todas las cosas para poder escapar. Sí, necesita que lo aterricen un poco. Sí, y de hecho hasta la película de Man of Steel o El Hombre de Acero no me molestó. Tiene problemas, tiene cosas que no funcionan, pero yo decía, nos están presentando un personaje y aquí es el descubrimiento del héroe. Y después vamos a ver la definición del héroe, ¿no? En la segunda película, en la tercera película. Entonces, dentro de todos los problemas que hubo con Man of Steel, dije, todo se va a resolver en la segunda. Pero no solo no se resolvió en la segunda, se crearon nuevos problemas. Cuando anunciaron que Batman iba a salir en la película, yo brinqué de alegría. Cuando anunciaron que Ben Affleck, otro de mis actores favoritos, iba a salir en la película, brinqué aún más de alegría. Cuando anunciaron a Gal Gadot como la Mujer Maravilla, dije yo, lo esperaré para ver porque se me hizo muy hermosa. Y dije yo, bueno, a nivel altura, a nivel belleza, sí me da Mujer Maravilla, porque no debe de ser una supermujer, o sea, no tiene que ser llena de músculos, es una Ah, amazona. pero a mí me A lo que gustan me... mucho de esas. Ah, sí, a mí también, pero a lo que me refiero es que no necesariamente tiene que estar como Ronda Rousey o como esta... Yo creo que sí, ¿Tú pero crees? en el mainstream la gente no lo aceptaría porque son rasgos masculinos. Ay, Pues como no si ustedes sé. se vieran así. Entonces, por eso tiene que ser como pues muy el Mira, canon de belleza, yo ¿no? te voy a decir una cosa. Yo obviamente he competido ¿cómo se llama? En competencias de fisiculturismo. Y cuando pasaban las chicas, las de wellness, de fitness, ¿cómo se llama? De músculo y todo eso, a competir yo me iba. Porque si yo veía eso, iba a tener un accidente muy grave. Porque no sabes, las mujeres... No había forma con tanto chocho de todas Las mujeres, maneras, sí, yo. no, es muy cierto, es muy cierto. Las mujeres con músculos tan definidos y tan bien hechos, o sea, me vuelven loco. Por algo adoro a She-Hulk, déjame decirte. Ya sé, a mí también me parecen muy, muy Muy, bonitas. muy sexys. O sea, estoy Pero. muy enamorada de Rhea Ripley. Ajá. Yo solo pienso en Rhea Ripley y en cómo quisiera que me Ahorcar. golpearan y así. Pero, Clasificación, no, clasificación. Bueno, piensa en algo feo, piensa en algo feo. ¿A dónde, pero a dónde? Sí siento que la mayoría de la gente, pues no, prefiere yo siento otros estándares. El personaje como es magia. ¡Ay! El personaje como es mágico no necesariamente tiene que tener esa musculatura, es como Superman, no necesariamente tiene que tener músculos enormes. Pero es una amazona. Sí, en el caso, por decir, tanto Superman como la Mujer Maravilla, como sus poderes, pues igual son sobrenaturales. Pero Superman sí está súper musculoso. ¿De yo sé, hablar? Yo sé, pero el que tiene que ay, tener... Ay, si fuera flaco, pues dirías, ay, no, ¿por qué pues va a no, ser flaco? Pues mira, ¿cómo se llama? Christopher Reeve no era puro músculo. Estaba bastante delgado, estaba definido, pero estaba bastante delgado. Pero ahí lo que te convence que Christopher Reeve es Superman es por la actuación. En el caso de Henry Cavill, pues tiene la actuación y tiene el cuerpo. Pero lo que uno sí agradece es que Batman esté musculoso, porque tiene que estar, porque si no, pues obviamente lo matarían. En cambio, en la Mujer Maravilla no me molestó tanto. Pero bueno, ya yendo a la película es malísima. Muerte por snus, no. Lo ofrezco. La película de Batman contra Superman es malísima por tantas cosas. Es lenta, es tonta, el villano da pena. Cada vez que ponen en cámara lenta, nomás te alenta la película, pero no, el tempo se alenta. Y no me estoy refiriendo a la versión extendida, que es un poquito mejor. No es mejor, pero es un poquito mejor que la película, que la versión que salió en cines. La vi 5 veces y la detesté. Superman es totalmente emo y no sabe qué hacer con su vida. Matas al personaje de Superman en su segunda aparición, cuando todavía no has tenido tiempo de enamorarte del personaje. Se me hizo ridículo. Oye, ahora, dime. Como en Insta me salen muchos reels de los nuevos, ajá, Lex Luthor y Superman. Sí, sí, sí. Ya traigo el ship acá, ¿eh? Ya me están haciendo amarlos mucho. O sea, me están haciendo enamorarme de Superman. Yo no soy esa persona. Pero, ¿no los has visto? De aquí hasta lejos. Sí, sí, sí. No, eso no lo he visto. Sí, he visto que no puede abrir una botella de agua y llega Superman. ¡Ay, se la abre! Y le da un besito. Nunca me quedo al final. Nunca me quedo al final. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es... y obviamente también es ridículo que primero, ¿cómo se llama? Mande... el plan A del Lex Luthor es que se enfrenten Batman y Superman, y el plan B es que se enfrenten contra Doomsday. Cuando debería de ser al revés, primero mandas a Doomsday, eso cansa a Superman para que Batman lo pueda atacar. Durante toda la pelea de Batman y Superman, lo único que tenía que decir Superman era decir, Dios mío, lo único que tenía que decir Superman es, van a matar a mi mamá. Y con eso era suficiente para que Batman reaccionara, pero no, se esperan hasta el mero final, y eso de van a matar a Marta, quería yo, en serio, no sabía si yo necesitaba suicidio o homicidio en ese momento. Se me hizo la cosa más ridícula del mundo. Hay cosas buenas dentro de la película, pero es cosas malas cuando está Superman y ve el fantasma de su padre, ridículo, cuando explota todo el Congreso y Superman no hace absolutamente nada ni rescata gente. Todas las alusiones con la salvación y con Jesucristo son totalmente innecesarias. O sea, ya nos quedó claro en la primera película, ¿por qué no lo tienen que decir en esta? Batman es un asesino y mata todo lo que se le pone enfrente. Y mucha gente dice, no, pero es que Batman no está matando directamente, está causando un accidente, se estrella el automóvil y así muere el villano. Batman, pues es lo mismo. Batman no causaría una muerte ni por accidente. Y de hecho, hasta cuando rescata a Martha Kent, hay un tipo que tiene un lanzallamas y él tiene una, ¿cómo se llama? Una metralleta y le dispara al lanzallamas para que explote el lanzallamas y el tipo se queme, pero se pudo haber quemado a la señora Kent. Batman jamás pondría en peligro a una inocente, y menos a una mujer, ¿no? O sea, que le recuerda a su mamá. ¿En qué estabas pensando, Batfleck? Malísimo, malísimo. Y también por decir, Superman, después de haber matado a Zod en la primera película y escucharlo gritar de dolor de que tuvo que tomar una vida, dirías, bueno, jamás van a volver a matar a nadie Superman, de eso se trata. Y, oh, sorpresa, ¿qué sucede? En la primera escena, cuando está rescatando a Lois Lane, hay un tipo que la está teniendo de rehén. Superman atrapa a ese tipo y atraviesa como 4 paredes con él. Si un cuerpo humano lo golpeas contra una pared, lo haces basura. O sea, con la fuerza de Superman. Es ridículo, malísima la película. Y después, Con la fuerza de Rhea Ripley. Sí, no. Aguanto. Sí, y después cuando presentan a toda la Liga de la Justicia a través de una presentación de PowerPoint, o sea, por favor. Sí, es cierto. Es mala, es malísima, la detesto. Y yo sé que hay muchos Snyder Bros. Que están tirándole mala vibra a la película de Superman y adoran esta película. Le digo, neta, chicos, si a ustedes les gusta Batman contra Superman, es que jamás en su vida han leído un cómic. O los únicos cómics que han leído son de los de Garth Ennis y Watchmen. Y no entendieron Watchmen. Les queda claro que Garth Ennis odia a los superhéroes y por eso algo como The Boys ha tenido éxito. Batman no es Black Noir, Superman no es Homelander. O sea, entiéndanlo. Entonces, bueno, todo el odio que venga de los Snyder Bros hacia mí, no me importa, adelante, tírenme todo su hate. Yo sé quién es Batman, yo sé quién es Superman y sé quién es la Mujer Maravilla. Batman está muy pechugón. Ya, qué bueno que ya lo quitaron, me estaba distrayendo mucho. Y bueno, después de esa viene la película de la Liga de la Justicia, que es mala, pero la primera versión es inofensiva, la versión que dirige Joss Whedon. Es mala, es aburrida, pero es inofensiva. La vi y dije, bah, X. Pero dentro de eso tenemos a un director que sí entiende a Superman. La primera escena cuando Superman está con los niños, quitando esa, ¿cómo le quitaron el bigote? El bigote. Quitando esa escena, quitando ese efecto, me gusta que Superman sea agradable con los niños y que los niños estén hablando con él y él se toma un segundo para hablar con los niños. Dije yo, ah, ese es mi Superman. Cuando Superman regresa a la vida y se va a enfrentar contra este, ¿cómo se llama este? Steppenwolf. Lo hace con una sonrisa, porque Superman no tiene por qué gruñir. Y cuando se está enfrentando con él, dice, ah, yo creo mucho en la justicia y también en la verdad. Y lo golpea, y después cuando Flash está salvando a tres inocentes y Superman está salvando a todo un edificio, dije yo, ese es mi Superman. O al final, cuando Flash y Superman hacen su carrera, dije yo, ese es mi Superman. Entonces dije yo, dentro de lo mala que es la película, tiene momentos muy supermánicos, tiene momentos muy Batman, tiene momentos muy Aquaman, momentos muy La Mujer Maravilla. Y Flash, pues bueno, no es Flash de los cómics, pero es Wally West, no es Barry Allen. Pero bueno, perdí 8 horas de mi vida, 8 horas de mi vida viendo la versión del Justice League de Zack Snyder. La vi una vez, 4 horas. Me decía, dura 4. Dura 4, pero la vi 2 veces. Sí. La vi, la detesté, pero como tanta gente decía que era buena, dije, ¿qué tal si no la vi correctamente? Y la volví a ver. Es mala, es muy mala, en serio. Es lenta, es tonta. ¿Cómo cortaron la película en vez de que sea, que sea 16:9? La cortaron 4:3. Horrible. En que Zack Snyder diga, hay que verla en blanco y negro. Si está más oscurísimo. Ya así ya no se ve nada. Oh. Está obscurísima la película, la vas a ver en gris, no manches. Malísimas, deteste. Y lo peor de todo es que hizo que se volviera más alcohólico aún mi buen Ben Affleck, a tal nivel que se rehusó a hacer una película de Batman. Y yo creo que una película de Batman. A tal nivel que volvió con Jennifer López. Imagínate cómo lo afectó ser parte del Snyderverse que regresó con Jennifer López para divorciarse a los 10 segundos. Yo creo que él es un excelente director, un muy buen actor y un excelente escritor, porque esta película que hicieron The Air, él y ni su mejor amigo Matt Damon, donde hablan acerca del tenis de Air Jordan. Esa película, yo tengo cero interés, no me interesa el básquetbol, no me interesan los tenis, no me interesan los Air Jordans, jamás me he comprado ni compraría un Air Jordan. Y vi esa película ya como 3 veces y la amo, porque está muy bien escrita, está muy bien dirigida y está muy bien actuada. Estos dos tipos saben lo que están haciendo. Entonces, una película escrita y dirigida y actuada por Ben Affleck de Batman hubiera estado excelente, y más que nada como villano a Deathstroke. Y nos lo perdimos gracias a que Zack Snyder no sabe lo que está haciendo. Y lo que más triste es que hay gente... Así es que hay gente que adora estas películas. Yo digo, en serio, chicos, si les gusta el Snyderverse, no saben de cómics. Y más que nada, no saben del universo DC y no saben de Batman y de Superman. De hecho, una vez yo tomaba clases de patinaje, ya aprendí a patinar, entonces ya no voy a mis clases. Y yo siempre llevaba playeras de superhéroes, porque pues, obviamente soy Batman, ¿no? Todos me apodaban Capitán América en esa clase y no, obviamente no me importaba. Y un chavo me dice, oye, ¿te gusta más Marvel o DC? Y le dije, yo amo los dos, pero soy más de DC. Me dice, yo pensé que eras más de Marvel. A mí me gusta más DC porque son películas más, porque son más oscuros los héroes de DC. Yo, ¿los héroes de DC son más oscuros? Digo, Batman es oscuro, claro. Flash, Mujer Maravilla, Superman, Green Lantern, que su poder es la luz, Green Arrow, Aquaman, ¿de dónde están oscuros? Las películas oscuras son Man of Steel, Zack Snyder's Justice League y obviamente Batman contra Superman. Son tres películas. Si vemos la película del 78 de Superman, ¿dónde está la oscuridad? Es la película con más luz del mundo. Entonces dije yo, qué tristeza que el Snyderverse cambió. Incluso las de Burton, ¿no? O sea, son oscuras en cuanto a estética burtonesca, pero para Batman funciona. Ajá. Funciona para Batman y funciona para sus enemigos, ¿no? Pero, o sea, ahí cuando llega Joel Schumacher y lo hace todo neón, pues ahí no funciona, ¿no? Pero aquí, o sea, ¿cómo vas a hacer una película de Superman? Un fever dream esa película. Sí, pero una película oscura con Superman, o sea, no. No. Si vas a hacer la muerte de Superman, sí, se vuelve oscura y después cuando él reencarna, cuando él regresa, todo tiene que ser luz. Así es como funciona Superman. Pero bueno, dejemos de a ver, querías hacerme la pregunta de cómo se llama Mary, casarte, tener relaciones o te casas, o matar. Te das o matas. A ver, a Zack Snyder, lo mato. Zack Snyder, Joss Whedon, James Gunn. Y James Gunn, mira, con James Gunn me casaría, ¿ok? Porque ha hecho cosas buenas. Los Guardianes de la Galaxia, muy bonita. Y también, pues igual creo que es un buen escritor. Y se nota que es fiel, se nota que cuando se casa está con uno. Obviamente Joss Whedon, pues solo me lo daría, pues porque ya vimos que es un asaltante sexual. Señor, ¿cómo? No puedo creer que me dio tantas cosas en la vida y es tan horrible. ¿Y te las quitó? Qué tristeza, porque mira, yo amé, al igual que tú, Buffy the Vampire Slayer. Cualquier persona que no haya visto a Buffy y crea que Buffy no es una buena serie, está muy equivocado. ¿Películas malísimas? Va a volver, Dios plan. Película es malísima, cierto, pero la serie, magnífica. Y cómics también están buenos, ¿eh? Los cómics están buenos. Bueno, leí muy pocos. Ángel, me encantó la serie. La primera temporada, no tanto, pero de la segunda para adelante, genial. Firefly, obra de arte, 13 episodios, que son una obra de arte, ¿cierto? Cierto. Avengers, Age of Ultron. O sea, son películas sólidas, ¿no? ¿Y qué nos hace? ¡Oh, sorpresa! La gatada. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Dicen ahí que no debes de conocer a tus héroes. Todas las gatadas le tocó ser la gatada. Dicen que no debes conocer a tus héroes. Y no solo eso, vamos a ver. Pero bueno, ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios? Porque ya se nos juntaron. No. Cañón. Primero entre Batmans. Ah, dime, adelante. Ajá. Batman... bueno, del Batfleck. Sí, Batfleck. Edward Cullen, ok. Pattinson. O de Burton, Michael Keaton, ajá. Bueno, obviamente, déjame pensarlo muy bien. Creo que me casaría con Ben Affleck porque nuestro amor es real, honestamente. Y para las personas que no sepan, mi nivel de ego y narcisismo es total. Y en algún momento yo agarré la cara de Ben Affleck con la máscara de Batman y mi cara con la máscara de Batman y la puse lado a lado y somos idénticos, ¿no? Lo único que me falta es la cosita aquí, pero somos idénticos. Obviamente me casaría con Ben Affleck. ¿A quién me daría y con quién y a quién mataría? ¿Sabes qué? Va a sonar muy controversial esto, pero me daría a Pattinson porque me gustan los más jóvenes. Y mataría a Keaton. Porque honestamente, dentro de lo mucho que amé esas películas cuando estaba más chico, crecí y les encuentro muchos problemas. Pero debo decir que Michael Keaton, su regreso en la película de Flash, es la razón por la que amé esa película. Voy a decir que es buena. Flash. No voy a decir que es buena, no. Pero sí voy a decir que me divirtió muchísimo. Y ver a Michael Keaton, porque obviamente... En las películas del 89, pues era muy difícil hacer todos los stunts, porque había que hacerlos en la vida real. Aquí, gracias al CGI, podía volar y todo ese tipo de cosas, y se me hizo muy divertido. En tu caso, ¿qué quieres? ¿Nightcrawler? Solo han habido dos. No, solo han habido dos. Lo que tú quieras. A ver, vamos a ver. Catwoman. Catwoman, ¿por qué no Catwoman? Tenemos obviamente a Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway y Zoe Kravitz. Pues obviamente me caso con Anne Hathaway porque, porque es el amor de mi vida. Okay, o sea, no le digan a Sebastian Stan ni a Daniel Brühl, pero Anne Hathaway fue primero. Me doy a Michelle Pfeiffer. Ok, ok. Y pues mato a Zoe. Sí. Bueno, sí me gusta, o sea, la verdad los tres me gustan. Pero... Sí, pero Zoe todavía está empezando, no ha dejado su huella todavía. Y bueno, Halle Berry, pues como ni es Selina Kyle. Ni es Selina Kyle. Pero bueno, ¿qué te parece si leemos algunas de las cosas que tenemos acá? Y pues ya seguimos con el tema, porque otra vez se nos vino el tiempo encima. Ya una hora nomás haciendo unos tarugos. Perdónennos, en serio. A ver, Roger, anti-imperialista, nos dice, saludos Joey, años sin verte, pero aquí estamos. A mí me encanta cómo todo el mundo cree que yo nomás me desaparecí. Aparte, cada semana viene alguien a decir, ¡ay, sigue vivo! Comic Manía no ha dejado de transmitir de alguna forma u otra desde 2012. Lo único que tenían que hacer era ir al canal. Osvaldo nos dice, saludos amigos. Jen, un fuerte saludo a Jen. Dice, hola, ya llegué, muchas gracias. Siempre puntual, siempre, siempre, siempre puntual. Y muchísimas gracias por informarnos acerca de Panini y la experiencia. Ya la mencionamos y obviamente estaremos ahí presentes y ahí nos veremos. Dice, un abrazo, Joey, esperemos que te mejores pronto. Muchas gracias. Esa es la intención. Espero que las pastillas de Next me estén funcionando y no me muera. Come mejor. Mira, nada más una semana en lo que te recuperas. No, y ya la siguiente te vuelves a matar de hambre. Necesito marcar el abdomen porque no puedo dejar mal a la gente de la ExCon, porque el año pasado estaba yo muy marcado. Y Lo tengo que decir. Perdónenme, soy una horrible persona, porque el chavo al que voy a ventanear es una lindísima persona. Pero resulta que, como tú sabrás, yo necesito atención donde sea que yo vaya. Iba a la TNT y a todo el mundo le valía, porque iba de algún personaje superheroico. En algún momento me acuerdo que fui de Capitán América y nadie me pidió foto, ¿no? Y me sentí muy mal. Entonces, lo mencioné en el programa y alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces a Goku? Y si se sabe, Goku Super Saiyajin 2 está encuerado, como te gusta. Y dije yo, una excelente idea. Solamente me puse muy marcado y me puse el cosplay de, ¿cómo se llama?, de Goku a Super Saiyajin 2. Obviamente no les voy a decir que lo hago perfecto. Primero porque no sabía nada de el anime. Entonces cuando la gente me pedía que yo hiciera el Kamehameha, yo hacía el ¿qué? Y decían, haz el, ¿cómo se llama?, la teletransportación. Y yo, ¡bamf! O sea, no sabía qué estaba haciendo. Y claro, también la primera peluca que tuve estaba horrible. Horrible, me acuerdo que cuando me la probé, estaba yo en los Estados Unidos y mi sobrina la vio, y mi sobrina tiene 6 años, dijo, Batman es una flor, porque pero bueno, fui con mi cosplay de Goku y fui un hitazo, ¿no? Y ahí conocí un chico que también él y su grupito de amigos siempre hacen cosplay de Dragon Ball. ¿No? Y cada quien tiene a su personaje como que indicado. Alguien hace a Gohan, alguien hace a Milk, alguien hace a... Y este chico en particular, no voy a decir su nombre, obviamente, es Luis. Resulta que él siempre hace a Goku y me vio y dijo, yo quiero estar así. Pero él obviamente jamás en su vida ha ido al gimnasio, nunca cuida su dieta. Entonces obviamente tiene un cuerpo normal. No un cuerpo malo, un cuerpo normal, un cuerpo promedio, un cuerpo de ser humano, ¿no? Entonces... posamos por algunas fotos, yo estaba sin playera, él tenía su playera, su gi de Goku, se fue al baño con su chica, con su Milk, se quitó el gi y con una pluma se pintó el abdomen. ¡Ah! Ajá, pues hacíasle, bueno, no con una pluma, tonto, o sea, bien maquillado con airbrush y así, sí quedas chido, nada más para definir más acá. Estaba en la TNT. Hay fotos en su Facebook. Yo creo que hasta me etiquetó en una, estaba tirado de la risa, no le quise decir nada, pero literal con una pluma. Y dije yo, bueno, al menos lo estoy inspirando, al menos lo estoy inspirando. Pero bueno, y ahora sí, vámonos directo con las preguntas No puedo porque... poner en Facebook nuestro en vivo en público, no sé por qué. No, qué raro. Ah, y obviamente aquí nuestro buen amigo Costner, alias Bárbaro Gordon, dice, no olviden visitar y suscribirse al canal, por favor, tanto como el de arroba Geekly Network como el de arroba Comicpanía, por favor, síganos, coméntenos, denos like, todo eso ayuda. Y bueno, aquí tenemos a la señorita Melanie, que siempre nos acompaña en este programa. Dice, hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. ¿Cómo está mi buen amigo Joey y la hermosa Mena y mi amorcito Bárbaro? O sea, ahora soy el buen amigo. No soy el sexy Joey. Soy el buen amigo Joey. O sea, me encanta cómo así te lo deja clarísimo. Es mi buen amigo Joey. Amigo, amigo. Hermosa Mena y mi amor Costner. Y yo, pues nomás soy aquí el colado. El buen amigo. El buen amigo. Eres agradable. Me está frenzoneando Melanie, pero está bien, no pasa nada, no pasa nada, Melanie, no pasa nada. No eres la primera persona ni serás la última que me ha frenzoneado. Ajá. Ni modo. Ni modo. El Thanos le dicen Ni ahora. modo. Jen Maneki se le vio la chancla sucia. Mira, lo que tienes que hacer es, pues, nomás simple y sencillamente, es lo mismo que yo. Yo no uso chanclas cuando hago el programa, yo nomás ando en calcetines. Es que era de noche. Hoy ya traigo, ay, hoy sí traigo, y sucio también. Hoy sí tengo zapatos. Bueno, Hoy y sí soy también. un ser humano. Hasta me bañé hoy. Jen hace una buena pregunta. ¿Habrá sinceramente alguien entusiasmado por ver Ironheart? O sea, fuera de Mephisto. O sea, ver al personaje. Ver a The Hood, Parker Robbins, ver a Ironheart, Riri Williams. ¿Hay alguien en serio interesado? Yo honestamente siento que la actriz no es mala, pero no me da vibras de Riri Williams. Yo recuerdo muy bien, no sé si tú recordarás, cuando hicieron una portada alternativa, una portada especial de Riri Williams, a ver si la puedes encontrar, mi queridísimo Costner. Está dibujada por J. Michael. ¿Cómo se llama este tipo? Que dibuja precioso, que más que nada dibuja a mujeres muy bonitas. ¿Cómo se llama este individuo? Maldita sea, se me está olvidando Campbell, él. no es Campbell. Ah, ¿Quién sí. J. Scott Campbell. J. es? Scott Campbell hizo una portada alterna de Ironheart, ¿ok? Con Riri Williams. Y hizo que se viera súper sexy el personaje, ¿no? Que es cuando tiene nomás una ombliguera roja. Aquí tiene ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Tuvo como reactor, Su cosa. reactor, tiene esa imagen. Me encantó esa imagen, pero yo decía, no me gusta el personaje y me rehúso a leer su cómic. Corte A, voy a Nueva York, a la convención de cómics de Nueva York, a la New York Comic Con, que ya están a punto de ponerse en venta los boletos. La convención es en octubre, no voy a poder ir porque, o sea, Nueva York, clarísimo, va a explotar una bomba en estos meses. Va a Yo no ser quiero una. estar ahí para salvar a los civiles, Va a Joey. ser, ya tuvimos 9-11, vamos a tener Esto 9-25. es tu oportunidad. Vamos a tener 9-25. Pero resulta que estoy ahí y veo una chica afroamericana en Nueva York con ese cosplay. Y se me hizo la mujer más sexy del mundo. O sea, la mujer estaba preciosa. Tenía el afro así, igual que Riri Williams en la imagen. Tenía su ombliguera, el mismo abdomen de esa imagen. Yo la vi y dije yo, Dios mío. Y en ese momento empecé a tener curiosidad por Ironheart. Pero todo lo que he visto de este personaje, todo lo que he escuchado acerca de este personaje, todo lo que he leído del personaje, que ha sido muy poco, no me inspira a leerlo, porque básicamente la metieron a la fuerza con calzador, no necesariamente porque querían contar una historia con este personaje, querían meter a más personajes diversos, ¿no? Es como otra Miles Morales, ¿no? O a cualquier otro personaje que no necesariamente sea un hombre blanco o una mujer blanca, ¿no? Entonces yo entiendo que lo hagan, pero no necesariamente que sea el doble de un personaje ya existente, que existe. Por decir, en el caso de Capitana Marvel, Monica Rambeau, aunque tenía el mismo nombre que el Capitán Marvel Kree, sus poderes eran diferentes. Su manera de reaccionar era diferente. No era nomás una vil copia del Capitán Marvel. Solo se quedaron con el nombre porque necesitaban mantener los derechos de autor por el nombre. Pero los poderes eran diferentes. La actitud era diferente. En cambio, aquí tienes una niña que es básicamente Tony Stark, pero en mujer. ¿No? No realmente. A lo que me refiero es igual de inteligente. Tiene la misma actitud de yo puedo más que tú. Tiene esta onda de rebelión contra todas las figuras de autoridad, etcétera, etcétera. Eso me refiero. No en la película, me refiero en los cómics. Uh-huh. Porque en la película era una chica muy buena onda, ¿no? Pues mira, casi ni me acuerdo de su participación. Pero sí, o sea, en cuanto a la pregunta de si creen que alguien esté emocionado, pues yo creo que sí debe tener ahí de que 2-3 fans. Digo, si yo estaba emocionada por ver a Falcon Capitán América, alguien debe ser fan de Ironheart. Igual creo que la actriz es muy buena. O sea, sí es como... No sé, yo siento que va a ser lo mismo que pasó con Echo. No sé, yo creo que esto va a tener más flow justo por la actriz. O sea, sí siento que tiene flowcito. Me gusta mucho el concepto de Ironheart. O sea, cuando la vi a mí... Sí, la verdad, tampoco he leído sus cómics. Porque para empezar, no me gusta Iron Man. Unpopular opinion. Ajá, ¿sabes qué? Me pasa como con el Joker. Ok. Me gusta Iron Man, pero los fans de Iron Man me hicieron... a hartarme de Iron Man. O sea, de que todos los ingenieros se creían Tony Stark. ¡Ay! ¡Cállense el hocico! Y así como todos los fans del Joker, de que ¡ay, no! Son horribles. No. Los fans de Deadpool. ¡Uy! Ahí sí. Los fans de Deadpool. Ahí estoy contigo. Pero... los del Joker tienen sus niveles. Los de Tony Stark no me ha tocado conocer muchos, pero todos los chicos que son fans de Deadpool que me han tocado, los quiero ahorcar. Porque te paso a alguien como D-Pity, que él sí tiene algo de gracia. No, ya está fundado también. Pero tiene vis cómica. O sea, quitando todo lo demás, tiene vis cómica, sabe ser gracioso. Pero todos los chicos que lo quieren imitar, es como, chavos, neta, no. No son ni D-Pity, ni tampoco son ¿cómo se llama? Ryan Reynolds. No. Por favor, no. De hecho, me tocó conocer a un chavo en Toluca que tiene un traje horripilante de Deadpool y él es como que feo, ¿no? O sea, literal, lo he mencionado, si se quita la máscara, sí, se parece. Sí, pero lo que me encanta es que se la bueno. Pone y se pone su traje. El traje le queda mal porque está chaparro y gordo. Y su traje. ¡Cállate! Y se lo pone y jura que es el hombre más chido del planeta. Y es como, compañero, no más para que veas lo que hice, para que tú lo odies también. Tuvimos la oportunidad de estar en la misma convención y por alguna razón u otra a los organizadores lo querían a él haciendo todo y a mí nomás en un rincón. Está bien, no pasa nada. Ay, no es como si le tengo rencor ni nada. Pero no, chécate, en esa convención fue Jim Lee de invitado. ¿Ok? Sí, y alguien llevó una estatua de esas carísimas que es, de seguro lo has visto, que es Rogue con el traje de Jim Lee volando. No es de Hot Toys, pero es de una de esas compañías que hacen las estatuas y son carísimas, como $2,000 o algo así. Bueno, resulta que este chico lleva... ¿De la Cotobuquilla? No, tampoco. ¿Ah? ¿De las Cotobuquilla? No, se me olvida cómo se llama esta compañía, pero son... si tú buscas ahí, mi querido Cosner, ahí, estatua, Rogue, Jim Lee... Está preciosa la estatua, ¿ok? El chavo la lleva para que Jim Lee se la firme, ¿ok? Y este chavo, disfrazado de Deadpool, se hizo el gracioso y la rompió. ¡Tras! ¡Qué estúpido! Te podrías imaginar eso. ¡Auch! Pero bueno. Entonces, entonces, Ironheart. Ajá. ¿Mm? No estamos emocionados, pero ahora tengo que ver si va a salir Mephisto. Sí, yo lo tengo. No tenían la razón. Yo lo que voy a hacer es, voy a verla adelantando. Y vamos a ver, aquí tenemos a... son 3, y sabes que tienes que ver los 3, porque si no te van a spoilear. Es que no me importa que me spoileen esto, ¿no? En realidad no me importa tanto. Es como si me spoilearas Andor, ¿no? Ya vi que murió en Rogue One, ¿no? ¿Qué me vas a spoilear? Pero niños, no le tengan miedo a este diablo. Se nota malo, nada más. ¿Cuál diablo? Me imagino que Mefisto. Y Cintia Salmerón Méndez, que es la primera vez que nos comenta, dice: escuché Taylor Swift y aquí estoy. Déjame Aquí decirte. estamos. Que dice, que decía, no sé Ambos. si voy a hacer Dazzler. Hubiera sido perfecta para Dazzler. Hubiera sido perfecta para Dazzler. El único problema que yo encontraría es que no quiero que sea un cameo. ¿No? O sea, utilícenla. Úsenla. ¿No? Sí, aparte siento que Dazzler es una mutante muy underrated. ¿Sabes? Cañón. En los cómics también la han desaprovechado mucho. Cañón, yo me acuerdo, tú sabes toda la historia detrás de ella, ¿no? Iba a ser algo entre, ¿cómo se llama? Entre una disquera y Marvel, ¿no? Lo que iban a hacer es, la disquera quería lanzar a una cantante, eran los años 70, Disco era el rey, a finales de los años 70. Entonces querían lanzar a ellos una cantante y que al mismo tiempo DC saque un cómic y de esa manera tener ahí como que el cómic apoyara al artista. Y el artista apoyará al cómic. Esa era la idea original. Cuando le piden a John Romita Jr. que haga el dibujo original, ¿sí sabes cómo es el dibujo original? Sí. Puedes buscar a mi querido Costner, a Grace Jones. Es como que Gozota. era una mujer muy interesante, pero no sé si hubiera podido hacer todo lo requerido de Dazzler. Entonces, originalmente iba a ser una mujer afroamericana con cabello cortito, con mucho músculo. Ella fue la inspiración para Dazzler. Ahí no sé si la ven. Pero resulta que querían también que fuera película. Y la mujer más popular en ese momento, la mujer joven más popular en ese momento era Bo Derek, una mujer rubia, preciosa, cuerpazo, que había salido en la película de 10, La Mujer Perfecta. Entonces cambiaron todo el look de Dazzler para que se pusiera como Bo Derek, para que de esa manera Bo Derek fuera el rostro de Dazzler, cantara, o hubiera sido tal vez igual que a Jennifer López, puro playback, y también saliera, sea la... Oportunidad perdida, la verdad, el concepto de Chris Jones era muy superior. Era interesante, y más que nada eran los 70, entonces ese tipo de cosas se permitían, pero la inspiración es Bo Derek, que luego ya no se hizo nada de eso, pero ya... Se había gastado un dinero en crear al personaje, a la Disco Dazzler o Dazzler, y Jim Shooter, que no le gustaba tirar el dinero a la basura, decide agarrar a Dazzler, hacerla mutante, darle todos estos poderes y que fuera el primer cómic vendido en tiendas especializadas de cómic, el direct market o el mercado directo, como se le decía en los Estados Unidos. Antes todos los cómics llegaban a todas partes, pero no había como que tiendas especializadas, y más o menos en los 70s y 80s, que fue el auge, eran las tiendas especializadas, y este fue el primer cómic. Entonces tiene un momento muy importante en la historia de Dazzler, y también su presentación es en una de nuestras historias favoritas, la saga de Fénix Obscura. Entonces, como tú mencionas, el personaje tiene mucho que dar, y nunca ha hecho nada. Y de hecho, tú recordarás, un momento de los X-Men que más adoré es cuando estaban en Australia. Sí. Y ella era parte importante de ese equipo. Pues Pero bueno. ya, oh, ya hablando de Chris Jones, ya me acordé que sí Dime, me dime. emociona de Ironheart. Va a salir Shea Coulee, una drag queen estadounidense que ha estado en Drag Race. Que de hecho, ella, Shea Coulee, me parece que en ella sí se hizo un personaje de los X-Men inspirado en ella. No me acuerdo si Marrow. fue en Shea Coulee o en Monet, ah, ella. Ajá. Monet, pues Monet, sí. Se parece a Monet. A ver, ¿en qué más? Jen nos dice, Dazzler sería una gran Taylor y Taylor sería una gran Dazzler. Yo creo que sí. Sí, imagínatela cantando Bejeweled, lanzando. ¡Ay, no! Mira, yo moriría después Lanzando. de ver eso. Sí, porque para las personas que no sepan su poder es que ella transforma sonido en luz. A ver, ¿quieres leer los siguientes comentarios? Porque ya se me está cansando la garganta. Recuerden que soy Ok. enfermo. Lean Dark Web, no es tan nueva, pero está bien cool. De Black Cat y. Ay, es que no veo completo porque tengo aquí otra ventana, espera. De Black Cat y Mary Jane contra Mephisto. Ok. Órale. Dark Web, déjame Va, va, notarlo. va. Luego, Dark Jen web. también dice, la de Batman Clooney sí es mala. Sí está bien churpia esa película. Melanie Robles, aplausos a la hermana de Joey. Aplausos a la hermana de Joey. ¿Qué hizo pues mi hermana? Pues no sé, pero existe. Y te dio una sobrina muy preciosa. Ah, es muy bonita mi sobrina. Es un amor mi sobrina. Y lo que más me encanta es que desde que aprendió a pedir regalos, no para, ¿no? Déjame decirte. Claro. O sea, si amanece... Y está el sol, me habla, dice, Batman, el sol salió muy fuerte hoy, necesito un regalo. Por cualquier cosa me pide un regalo. Una vez, te juro, me dijo, el 25 de tal mes va a ser el día del maquillaje, regálame maquillaje. Yo así, ¿qué onda? Pues sí. Sí, y le habla, obviamente hablé con mi hermana y le dije, ¿le puedo regalar maquillaje a esta niña? Está muy chica, mi hermana. Y mi hermana dijo, sí, déjalo. A ver. Tiene... Maquillaje es para todos, no le va a dañar nada. Okay. Luego, la de Nolan es mi favorita, la 3. También a ti te... Es que, mira, la voy a volver a ver. La voy a volver a ver ahora que soy una persona distinta. Ahora que han pasado muchos años y soy más vieja y depresiva. A lo mejor. Desde el año pasado que nos cruzamos con Jen en nuestro grupal de X-Men, yo dije, me va a caer bien. Me va a caer bien. Talia al Ghul es increíble. En la película, bueno, la voy a volver a ver. Se los juro que la voy a ver con otro mindset. Mi Joey Funko te aplaude, Jen. Y Jen también dice: a Zack Snyder lo hizo increíble en 300, en Watchmen y demás. Pero con la Liga de la Justicia, lloro en mexiquense. La verdad, yo creo que. Sí, todavía no entiendo a los que la defienden, pero ya está en el pasado, ya, superado. Uh-huh. Rachel Pizzolatto, sería la perfecta Wonder Woman, dice Urizen. ¿Quién es Rachel Pizzolatto? Es una chica preciosa, que es como una modelo en la vida real, es altísima. Y ella está en Instagram, está en Facebook, obviamente yo la sigo, es preciosa la mujer. Y tuve la oportunidad de conocerla en persona, brevemente, en San Diego, estaba con un cosplay de Electra, y la mujer, o sea, ya es alta, o sea, mide como unos 75, 80, o sea, ya es alta, y se puso unos macro tacones. Yo la vi y dije, Dios mío. Entonces, no sé si puede actuar, obviamente que eso es una parte importante, pero claro, como tú constantemente dices, Gal Gadot tampoco puede actuar. Pero la mujer es hermosa. Tanto talento. La mujer es hermosa y tiene muy buen sentido del humor. Todos los años va a San Diego, es pues, nerd, y sus cosplays son muy simples. Por decir, el de Electra para mí es mi favorito. Los otros, ella vende tienes... cuerpo. Ajá. Los otros, por decir, el que tiene de Capitán América es terrible, pero pues obviamente está mostrando las piernas. Ella sabe cuál es ¿cómo se llama? Ella sabe cuál es qué es lo que vende en su cuerpo. Es hermosísima, es alta y sí tiene como que este look que podría ser una amazona. Ajá. Pero pues el nivel actoral también es importante, ¿no? No, ¿cómo te gusta ese texto que ella dice? Kal-El, ¿no? Kal-El, ¿no? A ver, ¿qué más continuamos? A ver, nos dice Jen. Jen, ya, la de Nolan es mi favorita. A ver, One Piece. Aquí es la fila de los que queremos que Rian nos ahorque. Sí, fórmate atrás de mí. A ver, Melanie nos dice lo siguiente. Melanie, la Mujer Maravilla no es necesario unos supermúsculos, sí, un físico tallado. Está bien, ustedes ganan, pero es que a mí sí me gustan las mujeres musculosas, pero... Somos dos. Un día te tengo que contar una historia. Si quieres ahorita que termine, es porque es una historia a clasificación C. Pero si quieres que termine, te cuento una historia acerca de mujeres musculosas. Uf. Ya acabamos, ¿no? No sabes. Te va a encantar la historia. Te va a encantar. Les va a encantar. Tú también, Cosner, estás invitado. A ver, Uri, ¿qué más? Los planes del Lex Luthor en el cine siempre son verdaderamente estúpidos. Pues mira, amo Superman 78, pero no voy a debatir contigo. Osvaldo Lebrija, hola, dice, la mejor película donde adaptan un cómic es Sin City 1. ¡Tache! Pues, adaptar solo es una calca. Exacto, tache. No. Tache, compañero. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Mena, lo acabas de decir perfectamente. es una copia a calca. Y no hay un nivel de adaptación. 300 es una excelente adaptación porque cambian, modifican, mueven, reajustan. Y siento que la película crece más porque Zack Snyder sabía que cómic es una cosa, película es otra cosa. Entonces tiene tiempos diferentes. De hecho, lo menciona Alan Moore cuando le hablaban acerca de su adaptación de Watchmen. Y también otros escritores dicen, en un cómic, la velocidad la rige el lector. En cambio, en una película, la velocidad la rige el director. Si haces una adaptación tan fiel como lo es Sin City, no hay un director real. Estás tú nomás yendo de boceto a boceto, a boceto, a boceto, a boceto. Cuadro. Entonces, no estás yendo en el tempo que debe de ir la historia, que es debe ser un tempo mucho más ágil. Que como ejercicio audiovisual, uh-huh, está muy, muy bonito, porque exacto, justo es como, ves las viñetas del cómic, uh-huh, cobrar vida. Pero, ajá, o sea, en cuanto a adaptación cinematográfica, pues no, porque sí carece como de mucho el lenguaje y estructura cinematográfica. Pero pues no deja de estar preciosa visualmente. Y claro, mi historia favorita, te podrás imaginar cuál es, ¿no? es muy simple. That Yellow Bastard es mi favorita. ¿Sí sabes por qué, no? No, ¿por qué? Bruce Willis le salvó la vida a una jovencita. Esta jovencita sigue obsesionada con él años después. Entonces, cuando él sale de prisión, ella ya es legal y él es un hombre de sus cuarentas, entonces. Pero no era tan joven, si era jovencititita. Era una bebé cuando la rescatan. Cuando rescatan a Nancy es una bebé. Ya no queremos funar a Joey. Es que ya hasta me canso de decir. No acaba de decir una cosa funable cuando ya viene la que sigue. Mira, sí las estoy esquivando. ¿A poco consideras, dice Urizen, Guardianes de la Galaxia 3 una buena película? ¡Sí! ¡Es brillante! ¡Es horrible! Media película se va entre los chistes malos de Drax y los pésimos diálogos de Star-Lord. ¡Wow! Urizen, con todo este, respeto mucho tu opinión. Estás equivocado, pero respeto mucho tu opinión. A mí me encanta la película, más que nada, y lo sabe Mena. Mena ama a los animales a tal nivel que no solo tiene mascotas, además le ha dicho no a la carne, es una chica vegana, porque no quiere que ningún animalito sufra por ella. ¿Okay? En mi caso, no soy cruel con los animales, pero honestamente, si tengo que matar a 20 gallinas, a 60 vacas y no sé cuántos atunes para yo tener el físico que yo deseo, lo haría con gusto. Y aún así, yo que no soy amante de los animales, cada escena donde está Rocket con su grupito de amigos te destroza el corazón y te hace odiar al High Evolutionary. Y dije yo, qué excelente villano. Porque es un villano que no está pensando en el bien de nadie. Nomás, como dijo Rocket, él no le gustan las cosas como están y las quiere cambiar a su antojo. Porque tiene este complejo de Dios. Y cuando algo no funciona más, lo mira y empieza de nuevo. Siento que no es la mejor versión de Adam Warlock, pero te dicen por qué es, porque lo sacaron mucho antes de lo necesario, entonces todavía está joven. Amé a Rocket, amé a Groot. Es la primera vez que Star-Lord tiene planes que funcionan, o sea... ¡Ay, no, Cosner, no, por favor! Creo que es la voz de Linda Cardellini, esa mujer, qué buena actriz es. En realidad, mira, si no te gustó la película, lo entiendo, yo la amé. Yo y después, sí, creo dime. Que, ajá, o sea, sí, es que fue mucho, mucho el trauma. O sea, justo hubo partes que sentía que me iba a tener que salir de la ansiedad que me estaba dando. Claro, claro. Pero creo que sí, justo como dice Joey, tiene un muy buen villano, que es de lo que cogea mucho Marvel en todas sus películas. Uh-huh. Y sí funcionó muy bien. Y para ser Guardianes de la Galaxia, siento que le bajaron un poco al chiste estúpido. Uh-huh. Y fue una película un poquito con más corazón, como Thunderbolts. Creo que tiene mucho corazón. Sientes como mucho la dinámica y la unión del equipo. Y por eso funcionó muy bien. No, y lo que pasa con Gamora, que sí. que no fue un final feliz, ¿no? O al menos no como tú lo esperarías, que ella recuerde todo y ya está con ellos. No, no, no. No, ya basta, ya. Yo no puedo, pero no la Ajá. puedo, nunca la voy a volver a ver, se los juro. No, y también, ¿te acuerdas la escena de acción que toma lugar en ¿cómo se llama? En el pasillo y todo el mundo está peleando al mismo tiempo. Esa Sí, escena es sí, fantástica, o sea, hay cosas tan buenas en esa película que no te guste, neta me sorprende. sí. Honestamente, yo Está sí. Gary, ¿eh? Porque sí es de lo mejor que hubo en estas últimas dos fases del MCU. Creo que esta ¿Considerarás? y Thunderbolts. ¿Considerarás que gran parte del odio que él le puede tener a Guardians of the Galaxy es porque ya después de Endgame han sido tan malas las películas que mucha gente va al cine ya nomás esperando odiarlas? Porque yo creo que es eso, ¿no? Que mucha gente llega con ciertos prejuicios. Pero Sí, bueno. sabe. Pero no, pues está bien. O sea, digo, a mí no me gusta Dark Knight. ¿Qué? ¿La 3? Crisis. Sí. Pero está bien, la voy a volver a ver y le voy a dar otra oportunidad. Tú dale otra oportunidad a Guardianes. Yo no, porque lloro mucho. Me da ansiedad y me duele la panza. Tuve que dejar de comerme mis palomitas porque yo me iba a vomitar. Sí, no puedes comer palomitas en esa película. No. Y Osvaldo dice: el peor traje de Batman es el de Pattinson. La máscara es horrible, los guantes son terribles. Está bonito, parece un gatito porque están como chiquitas. No, no voy a discutir, pero recordemos que no necesariamente eso es lo que hace una Y película cuando es buena o mala. Pati Ardilla, ay no, qué mal. No. Un buen traje, un mal traje no necesariamente hace que la película sea buena o mala. O sea, los trajes de Christian Bale no me gustaron en comparación a los trajes de Michael Keaton que me encantaron, ¿no? Claro. Y el Sí, bueno, no estoy traje. diciendo tampoco de la peli, ¿no? Nada más dice que el Ajá. traje pues no le gusta. Exacto, no. El traje no me gusta, pero la película me encanta. Uno de los trajes que más me encanta, especialmente la máscara, es el que utiliza Val Kilmer sin los pezones. Si le quitamos los pezones, ese traje es Pero los perfecto. pezones, yo vi los pezones, le dan toda la Le una. dan todo el agua. Después, pero la máscara, en particular la máscara de Val Kilmer, me encanta. Pero la película es mala. Entonces, no necesariamente un traje hace al hombre en este aspecto, ¿no? O sea, ¿tu favorito es el de Es. Michael Keaton? El traje favorito es Batman Returns, seguido por Batman Forever, sin los pezones. Y aunque no lo creas, el traje de Robin de Batman Forever lo adoro. Ah, está Amo ese padre. traje, sin los pezones. Sin los pezones. Sin los pezones. A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. One Piece también nos dice, dato cómic venía del día, Joey trabajó con Adam West, así que Joey es el Robin real. Sí sabías eso, ¿no? ¿Trabajaste con Adam West? Sí. Fui su intérprete y encargado de su fila. En la última conque pequeña que se hizo, que Ajá. estamos hablando del 98, 99, o sea, hace. Wow. Tenían a dos invitados, a Will Eisner, el creador de The Spirit, y a Adam West. Will Eisner, todo el mundo lo amó. Adam West, todo el mundo lo odió, excepto Carlos Joe y Moisés. ¿Okay? Yo tenía ese punto donde no sabía si la serie del 66 de Batman me gustaba o no, porque pues, obviamente no es el Batman que yo amo. Pero en el momento que yo vi a Adam West, que es un monstruo, está altísimo, mucho más alto que yo, en el momento que lo vi, dije yo, sí, amo a Adam West, amo ese Batman. Amo que cuando yo era chiquito, ese era el Batman que yo veía, ese el de la caricatura de los superamigos. ¿Cómo voy a odiar a este hombre que me hizo soñar, que me hacía las tardes felices? Porque además eran dos capítulos seguiditos. Y no, no dije, no, sí, amo a Adam West, amo ese Batman, es parte de mi infancia, no es el Batman que yo prefiero, pero es un Batman. Es un Batman. Y en ese día yo me acuerdo que fui con mi camisa de She's Batman. an icon, she's the Yo ese día fui con mi camisa de Batman, ¿ok? Y yo me encargué de traducir todo lo que se tenía que traducir, porque él fue con su manager y su manager y él solo hablaba en inglés. Entonces yo me encargué de traducir, yo me encargué de ver que la fila fluyera y todo eso. Y obviamente al final yo le dije, yo pagué por mi foto y le dije, por favor, una foto para Joey, por favor, ¿no? No, digo, perdón, le dije, para Robin, para Robin. Y la cara que me puso Adam West cuando le pedí que me lo firmara para Robin fue así de. Y ya, para Robin, y me la dan. Ahí tengo la foto por allá. Y después, al día siguiente, yo dije, es que aquí, en esta convención, solo puede haber un Batman. Solo puede haber un Batman, y no soy yo. O sea, al día siguiente fui con mi playera de Robin y con mi máscara de Robin, ¿no? Para asistir y estar ahí. Cuando me ve Adam West con mi playera de Robin, dice... Yo estaba feliz, me valió, yo organicé esa fila, yo hice que todo se moviera rápido y estaba yo haciendo tan buen trabajo que su manager se me acercó y me dijo, oye, disculpe, he notado que la fila está moviéndose muy bien y que todo está avanzando muy bien y que no hay ningún error, ningún problema y que toda la gente ya tiene el dinero en la mano y que ya tiene las cosas que va a firmar en la mano. Le digo, ¿Tú te estás encargando de eso? Le digo, obviamente, señor, obviamente, yo estoy haciendo que esto fluya. Y me dice, ah, pues muchas gracias, qué bueno que lo estás haciendo. Le digo, hey, es Adam West, es mi héroe, soy su Robin el día de hoy, relájese. Y estaba tan feliz el tipo que me dijo, ¿cómo te llamas? Le digo, me llamo Carlos. Y fue con Adam, le digo, regálale una foto, ponla para Carlos. Entonces tengo ahí mi segunda foto que dice para Carlos. Y así de, thank you so much. Y Adam, pero claro, estamos en México. Y nada puede ser bonito. Ahí viene nada, comentario puede ser, noble. Nada puede ser hermoso. Nada puede ser nomás lo que uno ve a nivel superficial. Todo lo tienen que hacer feo, todo lo tienen que hacer sucio. Se empezó a correr el rumor que yo, Carlos, Joey Moisés, era el Robin de Adam West. ¡Oh! ¡Qué gran rumor! Hay que decir que sí fue. Todo el mundo lo estaba diciendo detrás de mis espaldas. Yo me enteré hasta el final, ¿no? El dueño de la tienda donde yo estaba trabajando me dijo, oye, Joey, ¿sabías por decir que todo el mundo está diciendo que tú y Adam West van a tener una larga sesión fotográfica en su hotel? Y yo, todo lo tienen que pervertir. ¡Qué gran... ¡Dude! Es la mejor historia que has contado. ¿Cómo es que no me la sabía en más de 10 años? Ahí así, mira. Eso era Johnny. ¿Qué fue? Mira, me quedé esquizofrénica, quedé. Pero no, solo lo admiro. Ya lo sé, ya no lo sé. A mí no me consta. Yo no estaba ahí. Yo estaba en la primaria. De hecho, qué loco, ¿ah? Pero bueno, yo soy un jovenzuelo, entonces obviamente en el 99 tenía como 19 años, entonces es imposible. Pero bueno, sí, efectivamente, muchísimas gracias por mencionarlo, One Piece. Yo sí, gracias por traer a esta conversación, esta gran historia. A ver, vamos a ver. La siguiente... puedo creer que te diste Adam West. ahora tú eres mi héroe, Joey. Tú sí lo lograste. Yo crucé ese umbral. ¿Qué creen? El otro día soñé con Sebastian Stan. O sea, no nada, nada no apropiado. No, soñé que había como un panel y estaba yo con Desnor y con mi amiga Luca. Y había, o sea, como un grupo de amigos, pero no tenían rostro, o sea, no recuerdo quiénes eran. Ok. Pero estamos hasta adelante de que iba a tener a Sebastián, de que a un metro y medio, así. O sea, estaba en la mesa del panel luego. O sea, ni siquiera estaban como en un escenario, estaban de que a nivel. Ok. Y entonces empezaban a salir, o sea, salió Anthony Mackie. Y estaba de que así, yo estaba viendo a Anthony Mackie y yo de ¡ah! Y entonces yo estaba de que bien emocionada, así me dolía el estómago. Yo estaba como siempre de que voy a vomitar. Y justo cuando iba a salir Sebastian Stan, mi perra tocó la puerta que ya quería salir a hacer pipí y me despertó antes de que pudiera ver a Sebastian Stan. Y yo ¡no! ¡Ay, qué coraje! Estoy tan cerca. ¿Qué hubiera pasado si hubieras visto a Sebastian Stan en tus sueños? ¿Qué hubiera pasado? Pues solo hubiera gritado. Ajá, es muy bueno. Pero es curioso, ¿hubieras gritado en la vida real? No creo. Es que me pasó a mí una vez. Me pasó una vez hace muchos años. Va a ser difícil encontrarlo porque siempre se me olvida el número del cómic, pero es un cómic de Batman, Detective Comics, si estoy en lo correcto, dibujado por Mike Ruell, que Batman se enfrenta contra un vampiro. Y resulta que me impactó tanto ese cómic porque creo que fue el primer cómic de horror donde un vampiro se está enfrentando contra Batman. Y recuerdo que es muy malo el cómic, o sea, Batman se le acaba la gasolina, o Bruce Wayne se le acaba la gasolina, y tiene que Enfrente de un buscar castillo. gasolina. Ajá, y tiene que buscar. Y ¡ese mero! Ese es el cómic. Ese es el cómic. Y se mete a esta casa abandonada y hay un ataúd. Y enfrente del ataúd hay una luz. Hay como que una luz que brilla con el, ¿cómo se llama? Con esta luz ultravioleta que es como la luz solar. Y Batman está diciendo que qué raro que sea que esté aquí un ataúd con esta luz solar, como que enfocado hacia ella. Se tropieza y desconecta la luz solar. Y Batman es tan tonto en este cómic que no la puede volver a conectar, o sea, no encuentra el enchufe. Entonces Batman dice, bueno, me voy a dormir y mañana le hablo a Alfred para que venga a buscarme, porque pues, no tengo gasolina. Entonces en Y la capaz se noche queda a dormir ahí. se queda dormido y obviamente el vampiro sale y se enfrenta contra Batman, ¿ok? Batman te lo vence, se hace el amanecer y Batman puede salir sin problemas. Bueno, me asustó mucho ese cómic. Entonces, esa noche tuve mi primer pesadilla que yo recuerde, o sea, que yo tengo que esté consciente de esta pesadilla. Entonces, estaba soñando que yo estaba manejando, se me acabó la gasolina, encuentro esta casa, me tropiezo con la cuerda, se apaga la luz, viene el vampiro y me empieza a perseguir a mí. Pero claro, yo estaba chavito y además estaba gordo y feo, entonces obviamente no me podía vestir de Batman. ¿Ok? No, no se iba a Okay. poder. Pero yo sabía que a pesar de que estaba gordo y feo, si gritaba Shazam, me iba a transformar en el Capitán Marvel, ahora conocido como Shazam, pero en ese caso, Capitán Marvel. Y si yo me transformaba en el Capitán Marvel, un vampiro no me iba a poder hacer nada. Entonces yo empecé a tratar de gritar Shazam en mis sueños. Pero no sé si tú te has notado que en tus sueños no puedes hablar. Pues Y yo no. estoy gritando Shazam, Shazam, y no sale el ruido. En mi mente estoy pensando Shazam, pero no sale el ruido. Y nomás no sé en qué momento hago así, ¡Shazam! Y grité Shazam en la vida real. Mira, ¿te sirvió? ¿Pudiste Me despertar? desperté, exacto, me desperté y yo así, ¿qué pasó? Y eso, o sea, es una memoria tan viva que tengo de que estaba yo corriendo por toda la mansión gritando Shazam y no podía. Y yo, wow, qué loco. Pero bueno, retomando, dice Jen, y no lo dice correctamente, pero es que la TNT huele feíto. Sí. Efectivamente, lo hemos comprobado múltiples veces. Si ustedes piensan que las chanclas sucias de Mena apestan, no, no hacen, no le llega a la TNT. Eso sí es apeste. Y dice Eso, solo Melanie. puesto perro mojado. Melanie nos dice lo siguiente, por favor, si lo puedes leer. Dice, yo soy exigente cuando voy a algún evento. Tengo dos exigencias. Una, poder dejar mis cosas en un lugar seguro y otra, que me den agua caliente para mis mates. Ah, claro, obviamente, pues es Argentina. ¿Lugar seguro ¿A donde dejar poco te tus dan agua cosas? caliente en los eventos? Pues es que es Argentina. Ahí todo el mundo anda con su mate. O sea, si tú llegas a un evento y no te dejan pasar con mate, te vas. O sea, digo, yo las veces que he ido a Argentina es increíble. Parece que, que esta gente no corre con ¿cómo se llama? Con energía de calorías, sino corre con mate. Es, Funcionan con mate. ajá. Es constante, constante, constante su consumo. Yo obviamente lo he probado una vez y se me hace muy fuerte para mí. O Los sea, mexicanos con coquita y los argentinos con mate. con mate. Sí, entonces ahí sí, ahí se ponen locos. O sea, si le quitas el mate a un argentino, sí, es problemático. Entonces, supongo que debe haber agua caliente por todas partes para constantemente, porque puedes tener el mismo mate y nomás ponerle agua caliente y ahí sigues ahí con el mismo mate. César César nos Gutiérrez dice, dice, ajá. no soy fan de Iron Man, los pocos cómics de Iron Heart que leí eran malísimos y el tráiler solo se ve genérico. No tengo nada en contra de la actriz, pero no me están dando ningún motivo para verla. Sí, totalmente. Es que aparte te digo, ya pasó tanto tiempo de Wakanda Forever que quizás si hubiera salido cuando tenía que salir, que estaba todavía fresco Wakanda Forever y teníamos al personaje presente, hubiéramos tenido un poquito más de hype. Tampoco tanto porque no es un personaje muy popular, al menos no para nuestra generación, no sé en las nuevas, pero pues igual le daremos chance y ya les diremos por acá si valió la pena o si de plano no la vean. Y Jen Maneki también dice, ah, el Tony Borges sí es fan de Deadpool, fúnenlo, pero no todos los fans de No, son los Deadpool son fans así. que se visten y creen que deben de actuar como Deadpool. Ajá, o sea, así como yo y fan de Batman que cree que es Batman. Así los fans de Deadpool que creen que son Deadpool porque ay, son únicos y detergentes y ya estamos Exacto. bien locos. Sí. No, obviamente la diferencia es que cuando yo soy de Batman, al igual que Batman, estoy calladito, estoy en un rincón, no hablo con nadie, veo a todo el mundo feo, ¿no? Con sospecha, como Batman. Así es siempre, así es siempre. Sí. Pero ellos se quieren hacer los graciositos y como que neta no les queda a algunos, porque hay unos que sí tienen vis cómica y hay otros que no. Y los que no, ahí están de necios. Mira, por andar de necio, este chico de Toluca tiró una estatua de Rogue. Por andar de necio, DPD terminó funado. No me digas, eso no lo sabía. ¿No te supiste? Ahí me lo cuentas después o lo puedes decir al aire. Está bien. Y siguiente comentario. Pero no, Tony, está bien que te guste Deadpool. Nomás no actúes como Deadpool. Ajá. O sea, en medida de lo posible, no actúes como Ryan Reynolds. Luego, Jen Maneki, no es cierto, él no copia su actitud. Ahí está. Entonces, tú muy bien. Tú estás Tú muy bien. bien. Sigue así, sigue así. Si quieres bailar, bye, bye, bye, igual que Deadpool, eso sí lo apoyo. Esa parte sí la apoyo. A ver, aquí, por alguna razón u otra, Uricen nomás dice Prime 1. Contexto. Ay, es que ya no sé qué tanto estamos hablando. Uy, Ajá. perdón. Momento de mutearme. A ver qué pasó. Ah, para la hermana de Joey, por la estatua de Batman, consejo para el maquillaje para niños, preferibles auténticos y de marcas buenas y no los infantiles que irritan mucho. No, sí, le compré un maquillaje de verdad, costó caro y todo. Esto, no, le compré el que ella me dijo, me mandó un TikTok, dijo, quiero que me regales este. Digo, gracias, mi amor, por ser tan específica. No vale. Y sí, mi hermana me regaló mi estatua de Batman. Sí, mi hermana es muy linda, mi hermana es muy linda. Ella me da muchos regalos y yo soy el peor hermano del mundo. No sé, nunca sé qué regalarle. A ver, Terrible. no, no lo defiendo, soy muy mal hermano. A ver, Urizen dice, es que los animales están bien. El perro, la historia de Rocket, pero todo se va al diablo con las intervenciones de Drax. ¿Sí será? Habrá que verla Puede otra vez. ser. Habrá Tal que vez yo verla. estaba demasiado invested en la historia de Rocket que no noté los chistes de Drax. Ahora sí, no lo vi. De verdad, no lo vi. Y si no lo viste, no pasó. No pasó. Y aparte, pues es que también Drax es Batista y uno acá es muy fan de la WWE, entonces, pues le voy a perdonar a Batista que ya no quiere ser Drax. Aunque ya otra vez está mamadón. Ven que ya estaba muy delgadito Batista porque hizo una peli. Y todos dijimos, ¿qué le pasó a Batista? Se desinfló. Pero ya otra vez está acá muy en Otra buena vez. forma. Polo Crown, hola, saludos a todos. Saludos, Polo. ¿Qué ¿Sí? cuentas? Y Jen también dice, la 3 de Guardianes es buenísima. James Gunn lo hizo bien. Pero mi favorita es la 2, donde se muere, va con Diosito, el Yondu. Déjame decir una cosa, ¿sabes por qué me gusta la 2? A pesar de todo lo que dice Jen, estoy de acuerdo, todo lo que dirías tú de la 2, estoy de acuerdo, pero la razón por la que esa se vuelve mi favorita de las tres, Kurt Russell, alias Claro. Snake Plissken. Snake Plissken es uno de mis antihéroes favoritos. Escape de Nueva York es mi sueño. Si algún día, bueno, cuando caigan todas las bombas, todo se va a volver distópico. Yo en ese momento me voy a poner mi parche y me volveré Snake Plissken. Amo, amo ese personaje. Más que Mad Max. Y déjame decirte, adoro a Mad Max. Pero no soy tanto de autos, entonces. Víctor Martínez dice, buenas tardes a todos. Muchas gracias. ¿Ya comieron? ¿Qué hacen? ¿Siguen trabajando? Maux Liberty León dice, para Joey o para los dos, supongo, ¿qué piensa de los cómics que salieron de Superman, American Alien y Secret Identity? Vas tú porque no sé qué es eso. Sí, yo sí recuerdo esos, el de Secret Identity, sí, corrígeme si estoy equivocado, es el que escribió Geoff Johns, ¿ok? Y era volver a contar el origen de Superman, porque para mal o para bien, el origen de Superman estuvo estático y perfecto y conocido por todo el mundo desde 1938 hasta 1986. Cuando llega John Byrne, reescribe todo su origen y desde ese punto en adelante, cada X cantidad de tiempo, vuelven a contar su origen. Después del The Man of Steel de John Byrne. Dice que fue escrita por Kurt Busiek. Ok, ya sé cuál fue entonces. Si estoy en lo correcto, son cuatro números y son como portadas especiales de portada dura. como medio soft covers, ¿no? Sí, si son sí. esos, si son esos, también me gustaron mucho, pero es como una historia de en un mundo real, donde un niño nace y su nombre es Clark Kent, y de un día, oh, sorpresa, descubre que sí tiene los mismos poderes que Superman, y como él adora a Superman, se transforma en Superboy y trata de hacer el bien. Se me hizo una historia muy linda, como una manera diferente de ver a Superman. American Alien, si estoy en lo correcto, jamás la he leído, porque las historias de Superman siempre son como que nunca sabes, por decir, Jeff Loeb y Tim Sale hacen Superman for All Seasons, que es muy buena. Secret Identity también se me hizo muy buena. También, creo que sí, la que yo estaba diciendo era Secret Origin. La de Secret Origin fue de Jeff Jones, que me encantó, que fue otra vez retomar el origen de Superman y me gustó mucho. Secret Identity se me hizo divertida, graciosilla, pero como no es tal cual Kal-El, es un chico que es alienígena, que también llega a la Tierra, pero es una Tierra sin superhéroes, quiere ser como su ídolo y se viste de Superman. Se me hizo bonita, se me hizo tierna, pero no se me hizo así como que lo mejor de lo mejor. Y American Aliens, si estoy en lo correcto, jamás la he leído. Y ahí tengo como una memoria flotando por ella, pero no, nunca le puse atención. Y vamos a ver, ya estamos como en las últimas comentarios. One Piece nos dice... Es sorprendente la velocidad de Bárbaro Gordon con las imágenes. Por eso es Bárbaro. No es el complaciente Gordon, es el Bárbaro Gordon. A ver, Víctor nos dice... John, el programa se está poniendo muy diverso y raro. Siempre ha sido así. No, y Víctor escuchaba el programa cuando tenía 2 horas y media en tu radio online. O sea, si crees que es diverso ahorita y raro... Lo que pasa es que el tema que tenemos de hablar de películas, pues igual nos da algo, pero pues no queremos llegar aquí y decirles qué películas son buenas y qué películas son malas. Pero ya la próxima semana tenemos a Ironheart y voy a tener que meterme cañón a investigar todo su origen para poder hablar un poquito más acerca del personaje, a pesar de que no quiero. Dice, Prime 1 también es marca de esculturas. No, empieza con S. Empieza con S esta compañía. Es se me olvida cómo se llama, malita. No sé qué estudios se llama la... Sí, ya sé cuál es. No sé qué es. De la es... que justo acaba de salir un Cyclops nuevo que Jen y yo estábamos babeando por él. De hecho, se compartió ahí en el chat que tenemos. Ajá, ok. Creo que sí me lo mandó. Sí, está muy bonito. Ajá. Es porque me mandó Jen su colección de figuras de acción y es muy claro que le gusta Cyclops y Batman, es lo que más tiene. Una cantidad enorme de Cyclops, una cantidad enorme de Batman. Y dije yo, bueno, apruebo. Aprobamos. A mí me encanta Víctor Martínez. Dice, en Catwoman faltaron Julie Newmar y Eartha Kitt. Compañero, no estamos dando la, ¿cómo se llama? Todas. Estamos dando las que son importantes. Es que nada más era 3 opciones, te casas, te das o matas. Entonces. Exacto, por lo mismo. A ver, ¿tú cuál? Cuando Mena me preguntó de Batman, no me dijo, oye, empezando por el primer Batman que salió en el serial de los años 40. Pues no, empezamos con los que todo el mundo conoce. Yo sé que nos quieres demostrar que sabes mucho de cómics y de... Es súper... Y también si estamos hablando de eso y te estás hablando de Julie Newmar y Eartha Kitt, también se te olvidó la que sale en la película, que no es ni Julie Newmar ni Eartha Kitt. Porque en la película es otra actriz, la que sale, se me olvida su nombre en este momento, pero vamos a ver, te digo, ¿Pero cuál es la mejor? ¿Y por qué Michelle Pfeiffer? Uh-huh. Es ¿cómo se llama esta chica? Espérate. Batman 66 es... Es... No puede ser que se me olvide. No me va a aparecer acá porque estoy buscando la película. Pero bueno, la película de The Batman es otra actriz. O sea, ni es Julie Newmar ni es Eartha Kitt. Entonces han habido demasiadas gatúbelas. Entonces como para dar a todas iba a ser muy, muy, muy difícil. Pero bueno, retomando. Pero la mejor es Michelle Pfeiffer. Ya. Y de modo. Y nos vamos aquí, vamos a ver, Melanie dice, pero dos bien, perdón, pero dos bien tío. Y eso para los hermanos nos llena el corazón. Ok, soy buen tío. Porque eres mal hermano, pero eres buen tío. Hago lo posible. Ah, pero sos, eso yo quería decir, pero sos tío, quise poner. Ah, Ajá. soy buen tío. Muchas gracias, hago lo posible. Y finalmente, Maux, Liberty y León dice, Secret Identity, lo escribió Kurbusiek, lo que me mencionó Mena, y sí tienes toda la razón. Sí lo leí, él lo tengo por ahí. Se me hizo graciosito, se me hizo divertidón. No Se se me ve bueno, hace. ahorita que estuve viendo ahí como las portadas y el Me gusta resumen, más. está bien. Me Se ve gusta chido. más All Star Batman. Digo, All Star Superman me gusta más. Que es Superman. similar. All Star Superman me gusta mucho más. Pero bueno, damas y caballeros, ya van a dar las 7. Pero todavía tenemos un poquito más. ¿Qué quieres hacer, Mena? ¿Continuamos hasta las 7 o ya lo dejamos aquí? Pues si ustedes quieren seguir hasta las 7, mira, así como Chente Fernández, mientras siguen aplaudiendo, seguimos cantando. Ah, O mira, sea, mira, mira. Aquí yo tienes no he una. comido, pero... Yo tampoco, yo a las 7 voy a comer. Pero mira, nos dice Pablo Ferreira, que nos está escuchando y nos está viendo desde Instagram. Dice: Buenas tardes, oigan, ¿qué opinan de la serie Comando de Criatura? Uy, ni le digas. Lo siento aún, no sé qué opinan. Ni le digas a Joel Ah, aún. sí, los Creature Commandos o Ajá. las criaturas comandos. Vi el primer episodio y detesté la animación, no me gustaron los chistes tontos. Creo que no respetan a los personajes que aparecen ahí, que no son grandes personajes, pero son personajes que a mí me han caído bastante bien. Entonces, en realidad, no me terminó de gustar esa serie. La dos peor, no la terminaste, ¿o sí? No pude terminarla. Y lo peor de todo es que, ¿cómo puede ser que hagan una serie así, tan X, tan mal hecha, tan mal animada? Y al mismo tiempo, casi casi unos meses antes, salió la de X-Men 97, que es brillante, es magnífica, la animación me gusta, es retro pero moderna, las historias son geniales, la adaptación de las historias son brillantes, la voz es genial. No hay nada que no me guste de esa serie. Y lo que más me encanta es cómo buscan de una manera muy bonita regresar a ciertos personajes, matar a ciertos personajes, retomar ciertos trajes y ciertas actitudes de ciertos personajes, ¿no? Por decir, cómo cambia Rogue, cómo cambia Cyclops, cómo cambia Jean Grey. Y dije yo, ¿cómo pueden hacer una serie tan, tan, tan, tan buena? Y esta de Creature Commandos, que es como que el primer saludo del nuevo universo de James Gunn, sea tan, tan, tan malo, ¿no? Yo no la Entonces, he visto, la verdad, porque yo y me desanimó de verla. Sí a tenía mí ganas. no me gustó para nada, para ¿Sabes qué nada. sí vi? La de Depredador que me dijeron Costner y tú que la viera. Sí está muy chida. Otra que también es muy, muy, muy buena. Está buena. Que yo siento que ahí pues dices, estas. Lee Meriwether, se me había olvidado. Esa es la tercera ¿La tuviera? Catwoman de Batman 66. Es Julie Newmar, Lee Meriwether y Eartha Kitt. Entonces hay demasiadas Catwomans, Y entonces Halle elegimos a las más Berry, conocidas. Michelle Pfeiffer, y Anne Exacto. Hathaway, ¿No? diosita, Y preciosa. Zoe. Y Y sí. obviamente, si te quieres poner intenso, Adrienne Barbeau, que es la voz de Gatúbela en la serie animada del 92, que curiosamente ella es una de mis favoritas, no solo porque es parte de la serie del 92, además, Adrienne Barbeau es preciosa y sale en Escape de Nueva York. Una excelente, excelente película. Pero bueno, continuemos con lo poco que nos quedan de nuestras imágenes. Pero, Me ¿sabes? das el Querido churro. poder, obviamente hay unas que me gustaría hablar. Creo que las tengo por aquí. Déjame ver si efectivamente si las subí. Sí, porque mira, hay algunas películas de las que ya hemos hablado antes, como son estas de los cuatro Cuatro fantásticos. Fantásticos, justo hablamos el día de que hablamos de Cuatro Fantásticos. Pero sabes que a mí me gustaría hablar de unas que están casi al final de lo que yo puse y son estas, ¿no? Punisher, No, ya voy Daredevil, no, porque me duele. Daredevil, Ghost Rider, Hulk, Watchmen y la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Hay películas de acá que hay gente que odia y hay gente que la quiere. Por decir la de Hulk, no, nunca la entendí el por qué. Se me hizo muy, muy, muy mala. Pero me Sí, es acuerdo que muy la fui a ver mala. con un amigo, la fui a ver con un amigo que era también mi maestro de actuación, y él sabe mucho de actuación y sabe mucho de guión y todo eso, pero es tan fan de Marvel, ama tan profundamente a Marvel, que tuvo que decir que la película era la mejor película que jamás había visto en su vida. Le dije yo, pero es malísima. No, Entonces, yo cada que sale una película de Marvel. exacto, sí, Ah, no es me cierto. da mucha risa porque él, cada vez que hablábamos de Batman, le buscaba hasta las cosas más ridículas, ¿no? Por decir, dijo que no le gustó la de Batman Inicia, que es brillante, porque al final de Batman 89, el Joker utiliza gas durante el, ¿cómo se llama esto? Durante el festival para matar a la gente, ¿ok? Y dice, en esta película de Batman Inicia, se utiliza gas otra vez y lo utiliza en el Scarecrow, ¿no? Y él dice, pero ¿por qué dentro de estas dos películas que lidian con el origen de Batman, tenemos que tener gas? Eso nunca ha sido parte del origen. ¿Por qué tenemos que gas, gas, gas? Y empieza a decir que las películas de Batman son una basura porque hay gas en la del 89. Y le digo, bueno. Gaseosas Y luego, bueno, por exceso de subtexto, gases. idiota. Desde los cómics se sabe que Joker utiliza gas para matarte, pero es un gas específicamente para matarte, ¿ok? El Joker Venom. En el caso de Scarecrow, desde los cómics te especifica que él utiliza gas para darte miedo. Sí, ambos son gases, pero los utilizan de dos maneras diferentes, ¿ok? Para mal o para bien, Mis gases utilizaron... también dan miedo, la verdad. Ah, es que vegana. Hey, déjame decirte una cosa. En el caso de mis gases, son de pura proteína, Ay, son no, los de mamíferos. proteína. Dios, no, no tiene, no. Qué bueno que Ah, vivimos solos, verdaderamente. son mortales. Sí son. Y luego veganos y con proteína. No, mi Qué pobre cosa. madre, mi pobre madre tuvo que compartir en un cuarto de hotel conmigo en San Diego. El año pasado dijo, Charlie. Si algún día te casas, tienes que ir con un doctor porque no hay ninguna mujer que vaya a aguantar eso. Yo, mamá. Pero bueno, tan mala como como es Daredevil, tiene cosas que Tan nos mala gustan. como los gases de proteína. Tan malos como los gases de proteína, hay cosas que nos gusta de Daredevil. La de Punisher es malísima, no hay manera de defenderla. Curiosamente, este mismo amigo que defendió la de Hulk defendió la de Punisher. Igual Ghost Rider, no hay manera de defenderla. Watchmen, yo siento que Watchmen es mala. Pero hay cosas que rescato. ¿No? Los trajes, el elenco, mal dirigida, pero visualmente también es muy interesante porque igual son copias muy claras acerca del cómic. Pero lo más curioso es que la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que no tiene absolutamente nada que ver con el cómic, Cero. me encanta. Sí, justo, justo. Ajá, me sorprendió que esté aquí porque dije, pero es buena, pero tienes razón en cuanto a adaptación. Es una Cero. mala adaptación, la gente la odia, los fans de Hueso Colorado de Alan Moore, que son como yo, la detestan completamente, pero yo digo, es que si tú lees el cómic de Los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore, no es nada cinematográfica, ¿no? Es una aventura, pero no es nada cinematográfica, entonces es como que muy difícil hacer esta traducción, hacer esta adaptación. Tienes que irte totalmente por otra cosa. Es imposible que adaptes esa historia, ¿no? Y las dos primeras miniseries las leí, me gustaron, pero no era para hacer una película. Y esta película, pues es divertida. No, Sí, está. no, no, no, lógica no es, verosímil tampoco, pero pues me divierte y Sean Connery Aparte, es un dios. está muy sensual. Tiene cosas que me gustaron. Por decir, Tiene me gustó. personajes muy deliciosos. Por decir, Mina Harker me gustó, ¿cómo se llama? Aunque no lo creas, este cuate, el agente Tom, ¿cómo se llama? Bueno, el agente secreto americano me gustó. Ay, Sean Connery me encanta, como siempre. ¿Cómo se llama? Y me sentí tan identificado con Dorian Gray que, o sea, no tienes idea. Entonces, igual, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, y me encanta finalmente. porque como está acá Instagram y acá YouTube, cada que dices algo me siento como en The Office cuando voltean a la cámara. Pero bueno, ahorita sí viene una parte que creo que si me funaron antes, ahorita sí me van a súper funar. Y quería hablar de ciertas películas que son consideradas magníficas y sin Ahora sí embargo yo las detesto. ya. Ahora sí aquí no vamos a estar de acuerdo. Y aquí sí, va a ser creo que la primera vez que vamos a discutir. Como todos ustedes saben, me cae muy bien Frank Miller, creo que es un excelente escritor, me encantó en todo lo que hizo con Daredevil. Su participación en la primera miniserie de Wolverine, que amo. Obviamente Sin City son magníficas las historias. Ya creo que la última, Hell and Back, de ahí empezó a caer, pero las primeras son brillantes. Yellow Bastard siempre ha sido mi favorita. Pero hay muchísimas, A Dame to Kill For, The Hard Goodbye, todas, ¿no? Pero obviamente estas películas fueron adaptadas, ya hablamos de Sin City, ya los dos estuvimos de acuerdo que es solo una copia y calca, no necesariamente una buena adaptación. Pero no diría que es mala. En el caso de, no, yo sí digo que es mala. Tú dices que no, entonces primer strike contra mí. Después de lo que voy a decir de esas dos películas, yo creo que ya Comic Manía va a terminar aquí porque tú vas a decir, me rehúso a trabajar con este imbécil. Wolverine Inmortal o The Wolverine, la aborrecí. Lo único que me gusta de esa película es Hugh Jackman. Hugh Jackman se ve increíble, se ve Wolverine en esa película, pero siento que no hacen bien a los villanos, ni a ¿cómo se llama esta chica? Ni a Viper. Y creo que destrozan a Silver Samurai. No le dan el debido respeto que le deben de dar a Mariko Yashida, porque pues, obviamente ella es uno de los grandes amores de Wolverine. Y Wolverine estaba totalmente obsesionado con Jean Grey, hasta que llega Mariko. Y toda la relación entre ellos dos es muy interesante, muy tóxica, muy problemática. Y siento que aquí, pues básicamente la vuelven la damisela en peligro. Entonces yo en realidad siento que la película no le hizo, no jugó bien con estos personajes. La escena del inicio me gustó cuando Wolverine le salva la vida a este tipo en la Segunda Guerra Mundial. Durante una de las explosiones nucleares. Me gustó mucho esa escena y después como que la película cae. El inicio también, cuando él está cazando a los cazadores que hirieron al oso y el oso empezó a matar. Eso me gustó mucho. Que todavía tenga este gran dolor de él haber matado a Jean Grey. Eso me gustó mucho. Y después siento que la película, en el momento que llega a Japón cae. Era como justo el hype de, vamos a ver a Wolverine en Japón. Y por fin cayó. Pero no. Y ahorita sí me vas a odiar para siempre. He visto la película. Éramos amigos. He visto la película de Logan 3 o 4 veces, 2 en el cine, 2 en mi casa. La odio profundamente. No hay absolutamente nada que me guste, quitando la actuación de Daphne Keane como X-23, pero siento que todo lo demás falla. Y puedo irme punto por punto, dato por dato, pero ya me estás viendo con odio, entonces no lo voy a hacer. Es que, dude, Dime. Te escucho. Pues que a mí me gusta mucho. Tengo como un sentimiento similar con Thunderbolts. Okay. ¿Realmente te gusta la película o solo estabas muy deprimida y querías que alguien te diera un abrazo y besara a Sebastian Stan? ¿Quién dijo eso? Me gusta mucho cómo exploran toda la evolución de Wolverine. O sea, este Logan es mi Logan favorito. Como todo dañado, ya sin esperanza, que Javier sigue manteniendo como su fe, de que, dude, después de todo lo que han pasado, después de lo que han vivido, ese es el Javier al que siguen los X-Men, ¿sabes? De que él sigue con esa fe en la humanidad y tal, y Logan ya está de que totalmente destruido, desilusionado, pero aún así sigue haciendo lo correcto, ¿sabes? O sea, al final termina siendo lo correcto Logan. Y pues obviamente X-23 me gusta muchísimo, me gusta cómo también le devuelve esa luz a Logan para poder despedirse al final y decir, güey, cuando al final dice, así que esto se siente, así que esto, ¡ay, no! ¡No! Es que mira, a mí algo me da dentro del corazón que, ¡ay, no! Digo, efectivamente, es cine. ¿Cómo puede no gustarte si es hermosa? Es hermoso Logan, es hermosa Laura. Te juro, creo que lo que voy a hacer, obviamente lo voy a volver la volveré a ver, y esta vez me voy a sentar con pluma y papel, porque pues, igual sigo siendo el viejito de antes y necesito tomar notas a mano, no las puedo tomar en mi celular, y voy a tratar de poner como que los puntos que a mí no me gustaron para debatirlos próximamente. Porque ahorita ya no tenemos tiempo y me voy a entrar entre muchas cosas, pero hay cosas que así que detesto tanto de esta película. Y honestamente sé que me vas a odiar, entonces mejor no lo digo. Ahorita voy a verla. Pues puedes decirlo, puedes tener una opinión. Pero sí, una de las cosas que no me gusta es una de las cosas que no me gusta es, por decir, que Wolverine se pelea contra su clon. Me hubiera gustado que fuera otro su enemigo en vez de que sea un clon de él, ¿no? También por decir eso no me gusta. Otra cosa que no me gusta es, se escapan todos los niños porque las enfermeras empiezan a sentir mal de que estos niños están siendo capturados por esta gente que los quiere controlar y escapan a todos los niños. De todos los niños, la que tiene menos poder es X-23. Todos los demás tienen poderes un poquito más fuertes, por si uno tiene superfuerza, otro puede controlar la naturaleza y cosas así. La que tiene menos fuerza, que nomás básicamente son las garras, y el factor de curación es X-23. Y sin embargo, nadie persigue a todos los demás niños, solo persiguen a X-23, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que persiguieran a más niños. Pues todos los niños, no sé en qué momento decidieron... Me hubiera gustado que mataran más niños. Pues hubiera sido más lógico. Entonces. Es que hubiera sido más lógico. Y por decir también, ¿cómo se llama? Ella no sabe inglés durante toda la película, ¿no? Como que casi no habla, y cuando habla con un acento, dices, bueno, la chica es latina, ¿no? Entonces, no sabe inglés durante toda la película, hasta que es necesario hablar inglés, que es cuando ella agarra la cruz y la vuelve una X, y dice lo mismo que dijeron al final de una película del viejo oeste. Pero también yo dije, bueno, ok, yo entendí qué es lo que están tratando de decir, que Wolverine era como un viejo cowboy, y ya cuando se muere este viejo cowboy, pues dicen eso, ¿no? Entonces... Mi opinión con los fans de Deadpool. Entonces, como que dirías, bueno, es que si las personas que ven esta película no tienen todo el concepto de qué es esta idea de que muera el ¿cómo se llama? El cowboy que va de pueblo en pueblo y todo eso, como que no entienden el concepto de que pues, es básicamente lo mismo que Wolverine. Entonces, como que no me gustó lo que hicieron con Pierce también, y además el actor está actuando súper mal. O sea, yo siento que el director, James Mangold, cuando está haciendo historias originales, hace muy buen trabajo. Y cuando está haciendo historias por encargo, hace cosas terribles. Detesté The Wolverine, odié Logan y aborrecí la nueva de Indiana Jones, la de Indiana Jones y el Dial of Destiny, y todas las dirigió James Mangold. Pero sin embargo, hizo la de Ford contra Ferrari y amé esa película, y eso que ni soy fan de los carros y mucho menos de carreras de carros. Y también dirigió otra película también por ahí, la de... el 6-10 a Yuma, esa también la dirigió James Mangold con ¿cómo se llama? Con Christian Bale, y es una película del viejo oeste, y amo esa película, es un remake, el 6-10 a Yuma, buenísima. Entonces yo creo que es un buen director, porque cuando le dan cosas por encargo, como que no. Y también yo recuerdo que lo conocí una vez en San Diego, le hice una pregunta, por poco me mata, porque cuestioné el por qué le quitan los poderes en Wolverine Inmortal. Pero no que se los quiten, ¿por qué lo ponen en el trailer? No, o sea, como dije, me están matando la gran sorpresa, ¿no? De que el personaje no va a estar sin poderes por un rato. Yo le dije, ¿no creen que fue una tontería? Me vio con un odio. La única razón por la que James Mangold no se paró y me dio dos cachetadas ese día es porque lo detuvo Hugh Jackman. Dijo, no, mira, tienes que entender que nosotros no estamos a cargo de los trailers los hace una compañía aparte que es contratada por Fox. Pues claro, te dijo, ¿te gusta ser tonta? Pero sí, mira, yo te prometo que voy a ver la película otra vez. Ya, anotaré que no me gusta. Anotaré que no me gusta para que tú de esa manera me digas en qué estoy equivocado. Y tú puedes ver la de Batman, como la de Dark Knight Rises, y decirme qué es lo que no te gustó y yo te puedo dar mis puntos de vista. Y así de esa manera nos damos una oportunidad. Trataré que Anne Hathaway no me distraiga. Pero bueno, oye, Joy, puedes decir lo que quieras, pero no te metas con Indiana Jones. Está buena. Me encanta. Hasta conseguiste una intervención. Me encanta. Costner se ha portado tan bien durante todos estos programas. Dijo, y él nos dijo desde un inicio: yo solo voy a ser el fantasma en la máquina. Yo solo voy a ser el que está detrás. Jamás aparecerá mi cara. Ustedes están encargados del programa. Nunca voy a intervenir. Pero no te metas con Indiana Jones. Ahora saben cómo. No sabía eso, mi querido Costner. Pero ¿sabes qué? con mucho respeto, te digo, de la 1 a la 3 me encantan, especialmente la 2. Mucha gente odia la 2, pero el Templo de la Muerte, The Temple of Doom. ¿Te dice lo que me puso Costner? Sí, que con la niña no. No, dice, ya, Joey ya está viejito como Logan en su película. Sí, de hecho, déjame decirte que ya, si me dejo la barba, me veo muy como Logan. O sea, de ¿crees hecho, que una... veamos a Old Man Logan en esta nueva entrega de los X-Men que viene? Porque dijeron que sí quieren a Hugh Jackman, que sí no pues lo van, mira, a dejar ir hasta que tenga 90. Yo siento que si lo cambian, el momento idóneo para hacerlo sería en Secret Wars. Que en Secret Wars dé su último, su último adiós, Hugh Jackman. Porque tú recuerdas que en todos los, en el cómic de Secret Wars está todo el Battle World. Uh-huh. Y pues ahí cada quien tiene su espacio y hay un espacio para Old Man Logan, ¿no? Uh-huh. Que yo personalmente no me gustó porque la serie de Old Man Logan por Mark Millar fue tan perfecta que dije, no le hagan más. O sea, está muy bonita, es muy, muy bonita, es muy autoconclusiva. Uh-huh. Tiene un inicio, un desarrollo y un final. Uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Entonces, en realidad, siento que meterle más diluyen un poquito las decisiones que tomó el personaje. O sea, al final, cuando él se va en su caballo como un viejo, un viejo cowboy con el bebé Hulk, para tratar de que este bebé Hulk no sea como los padres. O sea, como diciendo, un bebé no es culpable de lo que hicieron los mayores. Entonces, se me hizo muy bonito y además también está sanando que, spoiler, los Hulks mataron y se comieron a su familia. Entonces, él en vez de responder con odio, responde con amor, ¿no? Me encantó ese cómic. Eso queremos a Logan. Exacto. Entonces, digo, yo entiendo que soy una de las pocas voces que dice que la película de Logan es mala. O sea, todo el mundo la adora. Y por eso la he visto tantas veces, para convencerme de si estoy yo mal. Y cada vez que la veo, digo, no me gusta nada. O da igual. Sí, también tiene cosas que a mí no me encantan, pero ajá, sí me puede más como la conclusión que tuvo Logan. Y como okay, justo después de tener Origins y The Wolverine, uh-huh, me gustó mucho como esa conclusión que le dieron. Todo para que Deadpool viniera a arruinarlo después, ¿verdad? O sea, no lo arruina porque, ok, tuvimos a Wolverine con su traje, uh-huh, de X-Men, sí. Pero es que ya lo habían cerrado. Ah, pero igual, uh-huh, ¿sabes qué? No, ya olvídalo. Porque acá también cambiaron su final triste por, uh-huh, un final feliz de Logan. Uh-huh. Entonces, sí, ya no voy a quejar. Logan sí tuvo su final feliz y ya. Lo que yo puedo decir que sí me gustó es lo que hace la escena en Deadpool y Wolverine, que tienen X-23 con Wolverine, que Wolverine le dice a X-23, yo no soy el correcto. Ajá. Y ella le dice, nunca fuiste el correcto, pero hiciste lo que tenías que hacer. O algo similar, me gustó. Bueno, ya para terminar, Pablo Ferreira dice, ni me recuerden a Gambito en X-Men 97. Eso me encantó, no lo veías venir. No se veía venir. No se veía venir. Fue una sorpresa para todos. Nos impactó a todos y por eso yo dije, esta serie se eleva. El nombre es Gambito, papu. Recuérdalo. Se eleva. Pero bueno, damas y caballeros, ya es demasiado tarde. Ya nos tardamos demasiado. Ya Mena tiene que ir a comer, yo también. Y Costa me tiene que regañar profundamente por haber levantado falsos contra Indiana Jones. Y yo ahí tiene que contar un chisme de mujeres musculosas. Exacto, nos vemos, señores, damas y caballeros, un placer. Gracias, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo Vaticanal. Hora que Vaticanal, ese es otro. Misma batiora y mismo Vaticanal. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor, visítenos en Comicmanía MX. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Ahí estás tú con Adam West. Y cualquier odio que tengan contra mí por todo lo que dije aquí, por favor, que venga directo a mí. No se metan con Geekly Network. Ellos no tienen vela del entierro aquí, son solo mis opiniones. Y obviamente, Mena es totalmente inocente. Si alguien culpable es aquí, soy yo. Y yo me colgaré en el crucifijo por el pecado de todos ustedes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Recuerden, pueden seguir a Mena en Raised by Monsters por todas partes. Y no dejen de seguir a Geekly Network y a nuestro buen amigo Coster. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Dan Ironheart.